¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Gabinete Mr. Virus. Ya sabéis que estamos a través de lhmagazine.com, también a través de asaltomataradiorock.com. Estamos en los estudios de la LIPA, en LH Magazine, donde hacemos este programa en directo. Ya sabéis, cada semana, cada miércoles, a partir de las 9, convocamos un gabinete donde reunimos a personalidades que siempre son interesantes dentro de la industria musical, dentro de lo que son los propios grupos, músicos, artistas, faranduleros, y que tienen cosas que contar, que informaros y, por supuesto, entreteneros con vuestros, con sus conversaciones, con los debates que generamos aquí. Y eso es lo que pretendemos a través de este gabinete, de este 22 de abril de 2026, Día Internacional de Día Mundial de la Tierra. Hoy es un día interesante que posiblemente nos dé para más adelante haceros algunas preguntas, porque la música tiene que ver, debería tener que con esto muchas cosas, ¿no? Influir, ¿no?, en lo de mantener el planeta un poquito más estable de lo que está. Bueno, tenemos a Lorenzo Sanz como primer invitado. Lorenzo Sanz, buenas noches. Muy buenas noches. Lorenzo Sanz, que yo te conozco de los tiempos de Master Trash. Sí. Cuando trabajabas en aquella discográfica distribuidora. A partir del 2003 estuve en Master Tracks, de octubre del 2003. O sea, que ya hace unos poquitos años. Claro, ahí estabas tú distribuyendo, moviendo, claro, promocionando. Era publicista en Master Tracks. Uh-huh. Publicista, estabas en la particular de publicista. Exacto. Pero estabas entre discos también, ¿no? Porque sí, sí, sí. Y la publicidad es algo que te ha ido haciendo evolucionar, porque tú ahora estás muy metido en el marketing, eres CEO de Todd Artis, también eres, bueno, eres músico, eres escritor, nos vas a hablar ahora de algunos de los libros. Yo tenía aquí Aprende a ganarte la vida como músico emergente, que es un libro. Exacto. Que sacaste sí, hace 2 años, una cosa así, pero que es un libro completamente válido para aquel que tenga interés en desarrollarse musicalmente. Sí. Y a mí me gustaría hablar de este, pero también, claro, me has dicho que vas a contarnos de otro libro que está en camino, ¿no? Sí, Play, Skip, Repeat, que además es un libro que sale junto a un canal de YouTube que he creado, en el cual la única misión, dedicándole mucho tiempo cada semana, porque de verdad que los vídeos, editarlos a un nivel aceptable para que la gente realmente se sienta atraído por ellos, la misión es intentar ayudar al músico emergente, una vez más, a entender cómo funciona el negocio, porque sobre todo cuando he trabajado con músicos emergentes, el problema con muchos de ellos ha sido que no han entendido la industria, y al no entender la industria se han planteado o se han propuesto una serie de objetivos para los cuales no estaban todavía preparados, ¿no? Entonces, y luego, pues claro, hay oportunidades de monetización, oportunidades de distribución, de gestión, o sea, realmente conocer cómo funciona la industria a nivel interno para poder sacarle, exprimirle el máximo, ¿no? Entonces, este libro que tú mencionas fue mi segundo libro. El primero fue Branding y motivación para emprendedores, que se fue 7 semanas seguidas número 1 de ventas en Amazon. Ya no estaba, era de, bueno, pues yo también estudié marketing y publicidad y eso, lo que se plasma era ahí. Fue un libro que ha gustado mucho, se han hecho muchas reseñas, etc. Y este último, Play, Skip, Repeat, coincidiendo con este canal de YouTube, lo que trato de explicar es cómo funciona la industria a día de hoy. Bueno, pues todo eso luego lo vamos a desarrollar, porque como previa en la presentación yo creo que ya nos has puesto en el max absoluto de los intereses de escucharte, tanto de un libro como del otro, como ese proyecto. Encantado, claro. Porque son maneras de entender desde el otro lado de la otra cara, sí, de la industria. Y no como muchas veces pasa, que hay veces que los músicos, lo hablaremos de esto, quieren escuchar lo que quieren escuchar, o las cosas se cuentan de una manera que no es del todo sincera, vamos a decirlo claramente. Claro. Bueno, tenemos a Vamos con Todo, Vamos con Todo, dos de los integrantes de esa banda alcarreña, que ahora sacan Volvoreta 2, es el nuevo proyecto, porque antes se llamaban Volvoreta, luego nos van a explicar por qué tuvieron que cambiar el nombre. Y claro, hemos hecho, lo voy a contar, hemos hecho una especie de pregabinete en el estudio de escucha del que venimos ahora, porque venimos de escuchar íntegramente el álbum con todas las canciones y vamos a hablar de este disco. Es decir, ha habido un pregabinete con Alejo y con Capi, que son de los miembros que están aquí. Buenas noches. Buenas noches. Y que nos van a contar ahora cómo son sus emociones y cómo son sus vivencias después de compartir. Hemos estado con más compañeros de radio Desde aquí un saludo muy fuerte a todos los que hacen posible la radio, que es algo tan emocional como necesario para que sobrevivamos, ¿no? Y también nos acompañe. Y bueno, venir de Guadalajara para ir con todo directamente, ¿no? Con todo, vamos con todo siempre. Con todo. Entonces es Chema Gallego, ahora te presento, Chema, no tengas prisa. Tú tranquilo, Chema, ¿no? Sí, venimos de un pueblo de Guadalajara, de Azuqueca de Henares. Ese micrófono está apagado, Juan. Mientras el otro de Chema está dándole cera. Compartimos micro, si no, Capi. Bueno, venís de Guadalajara. Sí, como te comentaba, venimos de un pueblo de Guadalajara, de Azuqueca de Henares. Y allí hemos nacido, allí nos hemos crecido y allí hacemos la vida, nuestros trabajos, nuestras cosas. Ajá. Yo, esto parece que estáis jugando al juego de los trileros con una pelotita. Yo creo que hay que dejar ya las pelotitas tranquilas. Juan se ríe porque me he puesto serio. Quiero escuchar a los chicos de la carrera. Y este es el minuto uno del programa. O sea, como no os portéis bien, el gabinete nos lo llevamos a las 3 horas. ¿Eh? No es una amenaza. O sea, bueno. Chema, ahora voy contigo, tranquilo. Entonces. Pues eso, somos alcarreños y queremos llevar el nombre de la Alcarria pues por todos los sitios que nos quieran escuchar, porque es una tierra que está un poco, digamos, abandonada. Uh-huh. En cuanto a en todos los conceptos, de población, de todo. Estamos con esa parte de población, de pueblecitos muy pequeños, que viven 10 personas, viven 6 personas. Y queremos también reivindicar un poco que esos pueblos tienen que ser adelante con alguna iniciativa, la que sea, pero con algo. Claro, no se pueden dejar morir. Bueno, y la música, que las composiciones que hacéis, y solamente el hecho de que vosotros mováis como representantes desde Guadalajara, pues lo que tenéis es una manera de motivar, ¿no?, a la gente. Bueno, pues ahora nos vais a desarrollar también, porque vamos a tener tiempo para todo. Antes quiero presentaros a Chema Gallego, que se ha puesto serio también, pero Chema, que no pasa nada. Es que se le ha caído el micrófono, Es que me has puesto el micrófono muy arriba, tío. Claro, porque tú eres no sé un quién estaba antes de envergadura. Joder, tú has venido de Iturriaga, quien ha venido a hacer la entrevista antes. Mira, Juan, que Juan es genial. Iturriaga, es el mejor productor que tienes de programa. Es el mejor productor. Sí, sí, por eso le pago bien. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Rose. ¿Cómo estás, Chema? Pues bien, como tú dices, venimos de escuchar un disco futuro que va a publicarse en poco tiempo. Y bueno, pues que yo creo que veníamos hablando en el coche de... Se ha fundido una bombilla, Juan, acaba de saltar ahora mismo. Todo pasa. Veníamos, decía, en el coche hablando de la cantidad de cosas que han sucedido durante la escucha y que ha estado muy bien, que bueno, en su caso, además, en el caso de tanto de Alejo como de Capi, era la primera vez que venía una escucha y les he comentado que, bueno, pues lo típico, los has visto... Tú que has llegado también un pelín tarde, pues que estaban un poco como nerviosos, como diciendo, esto es un examen, nos tenemos que preparar. O entonces, no, tío, no te preocupes. O sea, de hecho ha sido luego bastante amigable la respuesta y demás historias. Y bueno, pues ha sucedido esto. Veníamos comentando que, pero a la gente le ha gustado el disco, la gente... Entonces, claro, digo, se han estado hablando de acordaros de riff de guitarra, de bases de bajo, de no sé qué, coros, etcétera, etcétera. Entonces, haciendo referencias, con lo cual ha estado muy bien, hombre. O sea, ha sido todo muy satisfactorio y ha salido todo perfecto. Claro. Ahora nos van a desarrollar esas inquietudes también. Vamos con todo, es una banda emergente. Podemos tildarla como banda emergente, porque en realidad estáis empezando ahora a conocer cuáles son las cosas positivas que tiene y también los sinsabores y las cosas negativas que vais a encontrar. O que os estáis encontrando, luego nos conoceréis, porque ya lleváis poco, pero lleváis algo de tiempo, ya es el segundo trabajo este que va a salir. Aprende a ganarte la vida como músico emergente, seguramente que os posibilite a vosotros, porque tendréis el tiempo también de preguntarle algo a Lorenzo Sanz, que es el autor de este libro. Entonces, hoy tenemos una banda que nos sirve de ejemplo, ¿no? Para hablar, ¿no? Como dicen, cuando vas a los médicos y no sabes muy bien lo que tienes y te dan unas medicaciones que son como unas especies de pruebas, ¿no? A ver qué tal te sienta, ¿no? pues entonces igual vamos con todo, puede ser el formato. Bueno, pero todo esto es muy positivo, porque en gabinete hablamos todos y todos nos contamos las cosas y yo creo que nos enriquecemos con lo que nos cuentan los demás. Chema Gallego trabaja en la industria de la música desde hace también muchos años. Yo no sé si lo primero fue Warner, donde nos conocimos antes. No, tú y yo nos conocimos porque los dos hacíamos programas de radio. Ah, fíjate. Y qué lejanos queda. De hecho, ¿cuántos años? Veníamos hablando en el coche. ¿Cuántos años lleva ya Mr. Virus? Pues mira, en mayo hace 36. ¿Ves? Yo acabé el programa, creo que eran 30, 25, 30, no recuerdo exactamente cuándo acabé el programa. Creo que con José Mora y alguno más estamos ahí en épocas parecidas de arranque de los programas. Años arriba, un año, dos años arriba, dos años y medio arriba, estábamos todos ahí empezando a hacer radio. Pues eso, en plan chavalitos que les molaba la música, que les molaba todo esto y que nos buscábamos la vida para conseguir discos, para hacíamos incluso cosas de estas un poco así raras, que alguien ponía en la radio una canción, intentabas grabártela con el rec y el play y luego la llevabas a tu programa de radio a intentar reproducirla con la mejor calidad posible. Y bueno, si era una novedad, si era una exclusiva, si era una canción que acaba de sonar esa semana, pues y esperando que el locutor no la pisara mucho, que no hablara mucho por encima de la canción para tú decir, yo también tengo la nueva canción de... Entonces, bueno, jugábamos un poco allá. Bueno, no jugábamos, yo creo que lo hacíamos con ganas, con pasión, y con el paso del tiempo, pues claro, una cosa es empezar a jugar con 12 años en la radio y otra cosa es cuando de repente dices, joder, tío, esto mola, ¿no? Y entonces de repente una compañía te llama, te llama para hacer entrevistas, te llama para, no sé, para una escucha de un disco, como lo que hemos hecho hoy, bueno, digamos que les empiezas a resultar en cierto modo interesante porque tienes una pequeña cuota de mercado, no sabes que, tú nunca sabes qué nivel tienes, pero que formas parte un poco, empiezas a entrar, digamos, dentro del negocio. Y bueno, pues a raíz de esa serie de circunstancias, pues un señor vino un día a verme a la radio y me dijo que le habían hablado muy bien de mí y que estaba montando una compañía discográfica y que quería trabajar conmigo, que veía que podía ser válido para el tipo de trabajo de promoción dentro de su compañía discográfica que quería montar. Y que bueno, pues que tenía un mogollón de cajas debajo, vivía con su padre, tenía un mogollón de cajas debajo de la cama donde dormía, en la habitación de la casa de sus padres, y que había fichado un grupo nuevo, muy bueno, que le iba a petar, que iba a funcionar genial, que necesitaba empezar a armar ya todo lo que es alrededor, pues eso, buscar un comercial, buscar un contable, buscar una persona, pues no sé, incluso que cogiera el teléfono, cosas de estas, y yo pues como que me iba a encargar de la promoción, que bueno, pues como he dicho, con los años que nos pegamos haciendo 40.000 cosas, yo de hecho he viajado un mogollón de veces contigo, hemos ido a Almería a escuchar discos, ¿te acuerdas? Sí. Hemos ido a Almería y a Murcia y hemos visto nevar en Almería y en Murcia ese fin de semana, que además nos presentaban unos chicos que acaban de fichar por una compañía que era DRO, y nosotros decíamos, hola, ¿qué tal? ¿Y estos chicos cómo se llaman? Se llaman M-Clan. Entonces era como de, bueno, los acaban de fichar, y nosotros escuchando a Rosendo. Bueno, pues en base a todo esto que decía, pues este señor, yo le intentaba indagar en la conversación y en la comida que tuvimos, que cómo se llamaba el grupo ese tan importante. Me decía, ¿los conoces? Dice, o sea, que los conoces, tú has hecho ya algo con ellos, ellos también me han hablado muy bien de ti y todo el rollo, y creo que puede la cosa funcionar. Digo, ¿pero qué pasa? Dice, pues no, es que es una cosa diferente, porque no es un rollo así ni rock, ni hard rock, ni heavy y demás, pero es una cosa que va a funcionar muy bien, porque vamos a mezclar, vamos a conseguir un sonido diferente, vamos a hacer... Y ya, bueno, pues a raíz de seguir insistiendo, me dijo, tío, es que acabo de fichar a un grupo que se llama Mago de Oz. Entonces, vamos a sacar una cosa nueva, que va a ser un EP de 5 canciones, que va a funcionar muy bien, lo tenemos ya preparado, tengo los discos, tengo todo, y necesito armarlo todo. Entonces, si te quieres venir, y bueno, pues fue los inicios de una compañía que se llamaba Locomotive, y ahí me tiré 10 años, y bueno, pues ahí trabajé con Mago de Oz, con Tierra Santa, con Lujuria, con Los Suaves, con Reincidentes, con Porretas, con Boicot, con Sociedad Alcohólica, con Coma, o sea, prácticamente mucha gente nos llamaba los chapadiscos del 2000, y manteniendo las distancias, y luego incluso nos atrevimos en esos años locos a montar el primer festival que se hacía genéricamente de heavy o de rock, que era el Rock Machina, que lo hicimos durante 3 ediciones en Castellón, en Moncófar, y que todavía de vez en cuando alguien reivindica en redes sociales y dice, joder, qué bien estaba, qué organizado estaba, qué fácil era todo, qué sencillo era todo, qué bien está todo el mundo, que bueno, pues son cosas. Luego nos vas a contar, Chema, luego todo. Y nada, y de ahí pues salté a Warner, que es donde tú hacías la referencia, donde también estuve unos años, pero cuando me llamaron para trabajar en Warner, yo me había ido de Locomotive, y me llamaron sin ellos saber que yo estaba fuera y me mandaron otra, o sea, me hicieron otro encargo diferente. Y luego yo, nos cuenta los encargos, Chema. Me quedé sorprendido porque me encargaron trabajar el departamento de internacional. Y dije, pero bueno, si yo toda la vida he estado trabajando en grupos, yo vengo aquí, joder, en Warner, está Platero, está Extremoduro, está Marea. No, internacional. Vas a trabajar con Green Day, con Limp Bizkit, con Mastodon, con toda esta serie de grupos. Y bueno, ya luego seguimos y te cuento más. Sí, hombre, luego cuando ya hablemos contigo. Porque esto son 2 horas, has dicho, ¿no? O sea, que, sí, 2 horas, pero todo lo que hables luego esto es como lo debate, resta. Vale, vale. Resta, o sea, no hay corta y pega, ¿no? No, aquí no hay corta y pega. Vale, perfecto. Aquí no hay corta y pega. Genial. Aquí es todo es natural. Bueno, pues él también está llevando actualmente la promoción como AR de algunas bandas. Y eso es algo que dentro de la industria, aprovechando que está Lorenzo Sad, va a ser muy interesante para ver posicionarse en los tiempos actuales y compararlo de cómo funcionaba antes todo esto, ¿no? Porque vosotros tenéis muchísima experiencia y ellos también van a, tanto Capi como Alejo, van a aprender mucho. Bueno, se nota que Chema es un tío de radio, para vender, para llegar a la gente, para presentar algo en lo que crees, hay que ser versado, hay que tener esa capacidad, ¿no? Es algo que Lorenzo Sanz, que también es un tío de radio, porque también has hecho... He hecho alguna cosilla, sí, pero vamos, nada comparable, sí. Faltaría más. Pero son cosas que hay que saber transmitir, ¿no? Sobre todo tú te ha gustado llevarlo a los libros, ¿no? Sí, me ha gustado llevarlo a los libros porque es como me puedo expresar bien, donde no me dejo luego nada en el tintero, donde luego puedo repasarlo, revisarlo, cambiar cosas. En la radio ya lo que se dice queda dicho, ya no hay vuelta atrás. Ya. Bueno, pero por ejemplo, yo sé que has estado este fin de semana pasado viendo a Sobredosis, sí. Y la escritura también es lo tuyo, no solamente los libros, sino las crónicas, ¿no? Y a mí me gustaría, ya que es, como sabéis, yo no pude estar porque me coincida con un festival en Holanda, en Tilburg, el Rotburg Festival, pues este concierto me lo perdí. Seguramente que hay más gente que no pudo estar y me gustaría saber eso que... ¿Tú tampoco estuviste? Bueno, estaba camino de Sevilla. Tú estabas camino de Sevilla. Pues nos perdimos, creo que una actuación, sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Que me gustaría como... yo sé que tú eres muy... Bueno, cuenta las cosas de una forma muy, muy imparcial, muy natural, muy lógica. ¿Qué es lo que ocurrió allí? Bueno, pues mira, yo te voy a poner en antecedentes. Yo este concierto, cuando lo vi anunciado en Facebook, automáticamente compré la entrada porque para mí Sobredosis ha sido una de las bandas que ha marcado mi juventud. Obviamente tenía toda la discografía en CD. Y bueno, pues yo ahora actualmente vivo en Málaga, incluso lógicamente me planteé este viaje, venir para acá. Y lo hice porque para mí era un ejercicio de nostalgia total y absoluto. Entonces, bueno, finalmente llama a otro amigo que también se vino, que trabaja su padre, y luego otro amigo que de rebote vino con nosotros a comer ese día, también se quedó al concierto. Total, que éramos 4 amigos al final. Y para mí, aquello fue tiene 2 leyendas. La primera leyenda, el ejercicio de nostalgia, porque nada más entrar por la puerta, mirabas al margen izquierdo donde estaba el puesto de Merchant y veías que habían editado los 2 primeros discos, además en un formato muy bonito porque tenían los que eran los vinilos negros y luego el Caliente como un volcán tenía el vinilo rojo y Sangre joven en amarillo. Claro, me los compré. Y me los compré al principio del concierto, estuve todo el concierto cargando con ellos porque no quería que se me adelantara alguien y me dejaran sin ellos. Entonces ahí, que luego además son discos que, bueno, yo normalmente no suelo escuchar vinilo, sino que lo tengo de coleccionista simplemente por esos buenos recuerdos que me traen de mi juventud. Y la otra leyenda pues era, bueno, ver una de las bandas que con canciones muy, muy poderosas, muy contundentes, y ver cómo habían evolucionado el sonido para que realmente a día de hoy todavía siguiera teniendo vigencia. Y me pareció que, por supuesto, la seguían teniendo. El grupo sonó súper contundente, a pesar de los últimos cambios movimientos sí, dentro del line-up de la banda. Todo se defendió de manera muy, muy, muy bonita, con mucho, mucho criterio, con mucha emoción, porque es verdad que entre canción y canción pues los comentarios iban un poco dirigidos pues eso, a la escena, a la gente que ha ido siempre apoyando, al nacimiento de la banda, todo lo que implica crear una banda o lo que implicaba crearla en aquella época y cómo después de todos estos años han seguido manteniendo viva la ilusión. Y bueno, pues nos encontramos con las dos cosas. El componente emocional quedó totalmente copado y el espectáculo fue un espectáculo muy bueno. De hecho, yo estuve todo el rato, me canté todas las canciones, al día siguiente no podía hablar. O sea, la función o el propósito que principalmente Luis García, batería de la banda y Pajarito, el bajista, guitarrista del grupo, lo han cumplido con lo que querían. Luego ya sabéis que en la banda base estaba Juanjo Melero, estaba también Leirado en el bajo. Sí. Buen bajista, además. Muy buen bajista, muy buen chaval, además. Y digamos que dentro de la banda, los que habían, pues era el que yo menos conocía, digamos, ¿no? Y fue una sorpresa. Porque, bueno, yo sí tuve ocasión de escuchar algo previo a lo que iba a pasar en los conciertos, vamos a decir, ¿no? No presente en los ensayos, pero me hubiera gustado estar ahí en el concierto. Pero yo creo que, y luego ya sabéis que los cantantes Javi Alcón, Johan Checa, que a Johan Checa le precede también aquella banda El Cráneo, pero también Rozco Neñe, bueno, son músicos que están muy capacitados vocalmente para entregar las canciones, defenderlas como debieran de ser, ¿no? Y que posiblemente en el pasado no quedaron justificadas con un buen sonido, ¿no? En los discos que se grabaron. Pero aquí el planteamiento es si todo esto ha merecido la pena para pensar que tendremos más sobredosis en el futuro y los podremos ver más veces en directo con esta formación. Yo esto lo comentaba con la gente con la que fui, que son gente pues eso, que también es de mi quinta, que también se han criado con su música. Yo creo que no deberían de tener continuidad, sinceramente, porque obviamente aquello fue una experiencia que para una persona como yo debería ser irrepetible. De hecho, bueno, pues hicieron camisetas que también estaban en el puesto de Merchant, que ponían algo así como solo por una noche. Yo creo que no tendría mucho sentido que continuaran haciendo conciertos porque dejaron tan buen sabor de boca, tanto para ellos como para nosotros, que sería una pena que ahora pasara lo mismo de siempre, que programaran 4 o 5 fechas por España y empezaran a ir 20, 30 personas y de alguna manera un nombre tan grande dentro del rock español pues se empezara a prostituir, ¿no? Pero tú imagínate, ponte en la piel de Chema Gallego y el mío, por ejemplo, y Polvorete, iba a decir. Y los chicos de Vamos con Todo, que están aquí y están diciendo, ellos generacionalmente no viven una sobredosis, pero seguramente que los escucharíais y que si no habéis tenido la ocasión de verlo diréis, después de escuchar todo lo que está sucediendo aquí o lo que ha pasado, hostias, pues habrán unas nuevas oportunidades. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo, y esto es una reflexión ya más profunda, no sé si quién la compartirá conmigo, pero yo lo que vi es que el público era muy mayor, es decir, no hay relevo generacional y estas bandas clásicas, por decirlo de alguna forma, pues convocan a ese tipo de público. Pero este tipo de público, cuando los ve una vez, pues ya los ha visto y ya no van a ir a verlos más. Entonces, sí creo que vosotros tendríais que tener esa oportunidad de poder verlos, pero creo que al final la gloria de un grupo que debe quedar por encima de eso, ¿no? O sea, que decir, como que ya no se muevan tanto por si les ha faltado a alguien por verlo o no. Creo que al final la escena, y sobre todo el techo de cristal que tiene esta escena, es el que es y no debería de hacerse nada más. Ah, ¿vosotros qué opináis? Porque yo, por ejemplo, he visto, con todos mis respetos, a Barón Rojo, por ejemplo, y yo ahora lo veo y digo, joder, ¿pero por qué penar? ¿Por qué penar cuando has sido de lo más grande que ha habido en España, cuando te has juntado con cantantes como Bruce Dickinson, has tocado con Michael Schenker, has estado en la cima de Europa y ahora te arrastras, y ahora tocas en sitios que no lo veo yo tampoco. Unas personas que han alcanzado encima, para mí el acierto hubiera sido, como dice él, corto aquí y ya está. Para mí, yo para no mí. Estoy de acuerdo. Yo sí. Bueno, aquí se debate. Yo tengo la sensación de que... Un momento. Sí, perdón. El más pequeño eres tú. Alejo. Alejo, perdona. ¿Y Capi, cuántos años tienes tú? Yo 55. O sea, está hablando alguien Que, yo he escuchado Sobredosis. Entonces, ¿qué cojones? Tú cantabas Sobredosis en aquella época. Claro, y de hecho, una persona que estuvo en Sobredosis, que no me acuerdo el nombre. Oye, porque, ¿y por qué parece que tienes 28 años, tío? Yo qué sé, tío. Se le pega la juventud. Los genes. Yo me acuerdo. De Lenares. Si se puede contar una anécdota en Azuqueca, que había una comunión y vino alguien de Sobredosis, que no sabía ni quién era, que resulta que era un familiar de una persona de toda la vida de Azuqueca. Y vino con unas mallas de leopardo, que claro, destacaba como el solo en una comunión, claro. Unos pelacos así rubios, así muy. Y claro, yo era bastante pequeño, pero yo alucinaba, digo, ¿y este tío? Porque a mí me gustaba Barro Camilla. Y dijeron, joder, si este de aquí, este es sobrino del butanero, tío. Del butanero. Y fíjate, y estaba en Sobredosis. No te digo que él fuera de allí, sino que era familiar de una persona de allí. Bueno, Chema dice que no, que él quiere ver a Sobredosis. No, no, en referencia a lo que estáis comentando de que hay determinados grupos que pues, a ver, yo entiendo, sin ser músico, entiendo que hay una cosa muy importante, y es que como compositor o como intérprete o como quieras llamarlo, o sea, es súper lícito que una persona con la edad que tenga se suba a un escenario y toque. Evidentemente tiene que saber delante de quién está y tiene que saber quién es, y tiene que saber su poder de convocatoria y lo que tiene que hacer dentro de que esté físicamente bien, mentalmente bien y que haga, digamos, un trabajo medianamente digno en el instrumento que le corresponda, sea un bajo, batería, sea guitarra, sea teclista, sea vocalista. ¿Por qué digo esto? Porque en varias circunstancias sucede que pues de repente alguien comenta que, joder, tío, ¿todavía tocas en un grupo de rock? En cuando alguien te hace ese comentario es como de, ¿cómo que todavía? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que a lo mejor con el que te has cruzado, yo esta circunstancia pasó un poco así, como el que te encuentras con alguien que va con el carrito, la compra, las bolsas, la mujer, el niño, todo esto ahí cargado, ¿no? Y entonces de repente te van y te dicen, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Íbamos al instituto juntos y tal, no sé qué. Sí, sí, perfecto. Pues nada, tío, aquí me voy, aquí liado, mira qué niño tengo ahora, tal, no sé qué, la mujer. Y claro, tú dices, ¿y tú qué haces? ¿Todavía sigues con eso de la música? Dices tú, sí, tío, sí, sí. ¿Y qué haces ahora? ¿Con qué estás ahora? Pues mira, estoy trabajando con este grupo, con este otro, con esta banda internacional, con esta banda nacional. Dices, joder, tío, pero eso todavía tal. Entonces, esa sensación con la que tú te vas cuando te despides, tienes una sensación como diciendo, ¿en realidad me ha estado diciendo qué sigo haciendo aquí? ¿O en realidad me está diciendo, joder, tío, qué envidia me das? Yo voy aquí cargado de bolsas con mi mujer, me voy a mi casa, no tengo otra cosa que hacer, darle la comida al niño, ponerle, no sé, cambiarle el pañal, ver la televisión, sentarme con una cerveza sin hacer nada, yo qué sé. Entonces, esa sensación es la que cuando un tío toca la guitarra y quiere seguir tocando la guitarra y quiere montar una banda y quiere hacer algo, lo que hablamos, o sea, evidentemente no vas a tener la misma repercusión, no vas a tener la misma historia. O sea, el problema que hay es que a lo mejor aquí las bandas, digamos, que son veteranas, pues algunas no han sabido envejecer, ¿vale? En los grupos internacionales vemos que siguen funcionando, que siguen manteniéndose, que hacen algún que otro cambio dentro de su formación, incluso a veces por fallecimiento de algún que otro componente, pero defienden el nombre y defienden la marca. También lo hemos visto, que muchas giras de las que vienen a España son de bandas americanas a lo mejor y británicas de los 80, de los 90, que de repente los ves y dices, joder, tío, es que no están ya. Entonces, cuando no estás, a lo mejor es cuando tienes que parar. Pero a lo mejor no estás para hacerte un concierto de heavy metal durante hora y media, pero sí puedes hacerte un concierto de rock and roll, un concierto de blues o montarte un show con tus colegas y tocar en donde sea. Entonces, a lo que voy es a eso, que la defensa del músico debe ser como de, hostia, tío, quiero tocar. Entonces, el problema es el que no toca y ve a alguien que está tocando y a lo mejor por envidia le critica. No, no, tío, o sea, tú estás en tu sofá y me estás criticando. Ven, súbete aquí, toca la guitarra, a ver qué haces tú, que has sido a lo mejor muchas veces a lo mejor músico o has querido ser músico. Lorenzo. Yo es que lo enfoco esto, o sea, yo la parte que comenta Chema la entiendo. A ver, yo ahora mismo he formado un proyecto de hard rock melódico, vamos a sacar discos, estamos grabando ahora, hay alguna colaboración internacional. Yo empecé a tocar como a los 13 años. He tocado en muchas bandas, he grabado bastantes discos también. Y esa parte que comenta Chema, pues estoy de acuerdo porque yo no puedo vivir sin música. Que alguien te tache de, pero tío, tú ya no tienes, pero ¿cómo que no tengo pero, edad para no, qué? Pero, si no, pero el punto es que al final la música, para profesionalizarla, se tiene que concebir como un negocio. Entonces, si tú vas a mantener una banda, pues hablamos de sobredosis, que sabes que vas a hacer un buen show, pero que sabes que vas a hacer una gira, te va a ser deficitaria y te va a dejar con mal sabor de boca, pues es un poco lo que sí, lo tienes que comentaba que, Capi. O sea, es lo que tú dices, calcular un poco el no peligro. Tiene, no tiene calcular mucho el sentido, ¿no? El seguir con ello. El que es músico es músico. Y es músico encima de un escenario. Debajo de... estar dando la cable. Sí, perdón. No. El que es músico encima de un escenario, debajo de un escenario, y al final, pues eso es una cosa que se tiene, que es, se adquiere o se nace con ello, y uno no lo puede evitar, pero luego está la parte de la industria, que ahora mismo pues irrumpe con otros estilos, con otra gente. Yo lo que comentaba del techo de cristal es que ese techo ahora mismo no hay ninguna banda de los 80 que lo pueda romper. Y el caso de Barón Rojo para mí es uno de los ejemplos que más me han marcado, ¿no? Para mí, bueno, los discos que hicieron, los directos que hicieron en su día, especialmente con la formación clásica, pues son míticas, pero luego todo lo que han hecho después, pues no han alcanzado un nivel que fuera, para, por lo menos para mí, mínimamente aceptable, hasta el punto que yo pudiera tener la intención o la apetencia de poder escuchar esos trabajos, ¿no? Entonces yo, a mí esas cosas no me gustan porque tú tienes un recuerdo de una banda que te marcó una etapa de tu vida importante y te estás dando cuenta de pronto que, bueno, que quizá por arañar el último duro, pues están haciendo algo que igual ya no les toca. Que no te digo, por ejemplo, Armando de Castro está montando bandas nuevas. Bueno, pues el hombre quiere tocar y además no tiene ningún problema en vez de dejar de tocar en pabellones, tocar en salitas pequeñas y tal. Eso es lo que yo le compro a Chema. Pero los proyectos, esto es un negocio. Cuanto antes entendamos que es un negocio. Tiene que saber estar en cada sitio, en cada. Por eso, y lo trabajemos como un negocio, pues más cultura tendremos a nivel global y más mejor nos irá. Es un negocio, pero también hay una derivada que yo creo que está totalmente. Que llegó para quedarse. Muchas bandas de los. De hace décadas, se va a decir de los 80, incluso de los 90, dejaron de funcionar porque el mercado de la industria era de una manera que cambió. Se dejó de ingresar, se dejó de generar money, y entonces no era rentable perder tiempo, perder dinero y seguir funcionando con una banda. Pero muchos de esos artistas, algunas de esas bandas, con el paso de los años han vuelto, ya con la madurez, con una con un trabajo establecido, con una visión ya más madura y sin esos riesgos, ¿no? Y a lo mejor prefieren tocar, hacer giras, hacer algunos conciertos, no ganar dinero a lo mejor, o que les salga comido por servido, pero poder disfrutar de lo que siempre les ha gustado, con más profesionalidad incluso, porque se han hecho mejores músicos, y dando la oportunidad a sus seguidores de escucharles cuando no la tuvieron en su momento, o a los nuevos, a las nuevas generaciones que por sus padres o por sus primos o por buscando en internet, esa banda existía, la escuchan pero no la vieron nunca en directo, ¿no? Entonces, esas cosas yo creo que han llegado para quedarse. Y no estamos hablando del hecho de que los grupos quieran hacerse, los músicos, entonces ahora quieran hacerse de oro, ganar dinero. No, pero es verdad que antes sí que los músicos no sacaban el dinero a lo mejor del merchandising, como ahora sí lo pueden sacar para cubrir parte de los ingresos que no pueden cubrir con la asistencia del público que va a una sala. Es una opinión. Normalmente me gusta que habléis vosotros y yo me mantengo al margen, pero damos por encender un poco más el debate. Sí, porque a colación de lo que ha dicho él, por ejemplo, para Mileño, 3 discos. Se queda ahí y luego Rosendo, al paso de 2 años, se hace su disco a su manera, a su rollo, sigue teniendo la esencia, no es Leño, es Rosendo. Pero para mí, un secreto de Leño es que se quedó ahí. Y nos quedamos todos con la miel en los labios, como esperando algo, que luego nunca sucedió, claro. Y para mí, Leño, los tengo en lo más alto del mundo, pues porque se quedaron ahí. Claro, y si desgraciadamente, se quedaron ahí. Pero nunca sabe lo que hubiera pasado. Claro. ¿Sabes? Por las discrepancias que tenían entre ellos, por las movidas. Tocaron una noche más en Caracol, yo estuve. Sí, ya, pero ya. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo se juntaron todos? Pues porque Rosendo no era muy bien de ese tema, quiero yo. Pues tocaron una noche en plan, vamos a hacer una fiesta. Y ya está. Y ya está. Y el que estaba allí, pues lo disfrutó. Ya, de hecho, los que estábamos allí no sabíamos ni qué iban a tocar, porque yo estaba justo en la puerta, me acuerdo, hablando con Luther, y por los puertas de Caracol tiene una especie de circulito, un ojo de pez, y de repente empiezo a escuchar, miro, digo, tío, que están tres tíos tocando ahí. Y digo, son los Leños. Son los Leños. Sí, sí, y entré corriendo. Aquel concierto lo disfrutamos, quienes tuvimos ocasión de estar. Sí, sí, fue motivo de un recopilatorio sorpresa, que salió. Sorpresa, sí, sí, Bajo la Corteza se llamaba. Sí, entonces se juntaron. Pues eso, que para mí Leño me quedará igual que Alarma, igual que Cucharada, son grupos que para mí me han flipado mucho y se quedaron ahí. Y tengo mi disco, mis dos discos y ya está. Y he flipado con ellos y me los pongo cada dos por tres muchas veces. Cuando me entra ese la añoranza, sí, digo, esa, hostia. Esa nostalgia. O vienen tus amigos de tu edad y dices, coño, vamos a poner Alarma, vamos a poner Leño, vamos a... Y eso para mí es muy grande. Y, bueno, y luego ahí, no sé si te pasa a ti, a mí me pasa mucho, que en ese ejercicio de nostalgia, en realidad no te acuerdas de muchos grupos, aunque hayas escuchado muchos, son algunos los que te han marcado, sí, no todos, efectivamente, ¿no? Y esos cuando vuelven, como por ejemplo en mi caso Sobredosis, pues es que es como una emoción extra, porque sí, dices, claro, bueno, voy a tener la oportunidad de verlos, porque yo cuando ellos eran populares, que empezaron a hacerse más o menos populares, por lo menos lo que yo entendí, en lo que hicieron la fiesta del estudiante y la radio, en Radio Televisión Española 2. A 24 horas. A 24 horas de, claro. Y luego en el homenaje a Tierno Galván en el parque... Paseo Camões. Exacto. Que te tocaron tres canciones o cuatro. Ahí, sí, lo televisaron. Sí, una cosita muy cortita. Y entonces, claro, como en aquella época era la primera y la segunda cadena de televisión, pues estaba Tocata, todos esos programas. Cuando salían grupos, que ahora sería imposible que salieran, como en su día Goliat, Tritón, uh-huh, todo eso. Que era, claro, era una noticia cuando tú estabas en tu casa viendo ese programa Tocata o cualquier otro, de repente, o sea, si a veces que te anticipaban porque, por ejemplo, en el programa de Mariano García o El Pirata, hacían la estadía, van a grabar no sé quién, entonces ya te avisaban de que iban a grabar, entonces entre la gente que iba a la grabación más o menos sabías la semana que iban a salir, pero otras veces no, te ponías delante de la televisión, te aguantabas viendo vídeos, viendo actuaciones, viendo no sé qué, hasta que al final, mira, y al final han salido, porque aparte los grupos de error además los dejaban para el final, como yo que sé, Iron Maiden tres temas, Europe dos temas, Scorpions también, claro, sí, entonces era como de, y claro, tú esos minutos los disfrutabas a tope. Kiss, ACDC, que han estado en esos programas, todos. Sí. Aunque fueran solamente los videoclips nuevos que publicaban, yo era como de, he visto un nuevo videoclip. Sí, era una maravilla. Entonces, bueno, pues eso, que no te quedas con la idea de muchos grupos, ¿no? Pero que los que te gustan, pues no te gustan que con el tiempo se perviertan de alguna forma y hagan algo que ya no les corresponde hacer y de pronto esa buena imagen que tú tienes o ese recuerdo maravilloso se cambie por otro de que esté basado a lo mejor en un interés económico que tampoco va a ser para tanto para ellos, ¿no? Y para nosotros va a ser una gran decepción. Entonces yo prefiero que no haya más Sobredosis porque creo que lo que hubo fue muy bonito. Yo tenía un miedo, cuando lo decías lo de Sobredosis, y de hecho, yo me llevo más o menos bien con Luis, nos conocemos, tampoco somos amigos, quiero decir íntimos amigos, pero yo tenía una sospecha, y es que ha pasado ya muchas veces, y a mí en mi trabajo, no sé si a ti, Lorenzo, te ha pasado, pero cuando algún grupo de estos, de los 80, de los 90, cuenta que va a volver, o bien publicando un disco nuevo, o reeditando un disco, o haciendo un concierto, o haciendo dos, tres, cuatro conciertos, yo tenía miedo de que sucediera esto, que ya digo, ha pasado muchas veces, y yo a los grupos les advierto, tener cuidado, porque va a llegar un festival y os va a decir, me interesas, porque no estás en mi cartel, porque en mi cartel nunca has estado, y muchos de los grupos que tengo ya están repetidos, con lo cual me interesas como una novedad. ¿Y qué suele ocurrir cuando el protagonista del festival, el promotor del festival, te dice, estás en mi cartel y te anuncio mañana? Y tú, joder, nos van a anunciar que estamos aquí. Pues que si tienes tres o cuatro bolos en Madrid, en Barcelona, en Bilbao o donde sea, como si es uno solo en Madrid, de repente la venta de entradas baja o desciende o prácticamente se paraliza. Porque la gente dice, ya me he comprado la entrada del festival y con esto ya me voy aquí. Y es un poco peligroso. Entonces, muchas veces yo les digo a los grupos, si vas a anunciar algún regreso, primero anuncia tu concierto, acaba tu concierto, vende tu merchandising, vende tus discos, vende todo lo que tú puedas, vende tus entradas y luego ya le dices al del festival. Y ahora, si quieres, me anuncias. Porque lo que no puede ser es que pase al revés. Entonces, tú haces una vuelta para hacer determinadas cosas, sobre todo tocar en tu ciudad, y que en tu ciudad, metiendo en una sala media, no funcione la cosa. Encima, si no va gente, vendes menos merchandising, vendes menos todo, y en un festival la gente no va a comprar tantas cosas como en un concierto. Aparte que en un festival tocas una hora y pico, tocas tal, y no te da tiempo a hacer todo tu repertorio. También hay algunos promotores que, para garantizarse precisamente esa gira de salas, cuentan con esos grupos para sus festivales y meses después anuncian las giras. Claro, eso es una cosa que se está viendo más frecuentemente. Exteriormente se hace bastante el tema de cuando viene un grupo internacional o un grupo internacional anuncia una gira, creo que, ¿te acuerdas que lo hablamos la última vez que estuvimos? Normalmente, además, los promotores, incluso los centroeuropeos, se ponen de acuerdo, ¿no? Como en algunos casos los españoles que hacen es que, ya no en el rock, que en el rock suele ser bastante más tranquilo, pero sobre todo en el pop, a nivel de festivales y de promotores más pop, lo que hacen es que se suben los precios, los cachés de los artistas, simplemente con tres llamadas. Es decir, ¿cuánto me cobra? O sea, ¿cuánto vale? 2.000, yo te doy 4.000, el otro te da 6.000, el otro te da 8.000 en tres llamadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los europeos, sobre todo, iba a decir los alemanes, pero sobre todo los centroeuropeos, lo que hacen es que se ponen de acuerdo los tres promotores y dicen, mira, tú te vas a hacer la gira de salas. Yo me voy a hacer el año siguiente festivales. Y tú el año siguiente te vas a hacer, ya con la salida del disco, otra vez una gira de salas o una gira de otro tipo de salas, otro tipo de ciudades. Con lo cual, se ponen de acuerdo y el caché del grupo se mantiene más o menos estable porque es lo que hay. Y no hacen triplicar, duplicar y cuatriplicar los cachés. Ya digo, el problema es que encima son los grupos internacionales. Ojalá pasara con algún que otro grupo español. Bueno, pues todo lo que estáis contando creo que es muy interesante, sobre todo sabiendo que entre los oyentes hay músicos también y siempre son cosas que se dicen o que se cuentan para la reflexión, ¿no? Para valorar. Si os parece, voy a poner unos segundos de sintonía y vamos a hablar con Lorenzo Sanz, que nos vamos a centrarnos un poquito. Yo le haré unas preguntas ahora. Genial. Sobre los libros y alguna de sus cosas, y luego ya vosotros tendréis también la oportunidad de preguntarle. Que hable Alejo también de vez en cuando. Sí, hombre, Alejo. Yo está creo tan que interesante que solo quiero escuchar. Me parece interesante porque, claro, son vivencias que no tiene. Entonces, claro, además, por mi edad tampoco puedo opinar yo de eso. Antes de que cortes, a mí me encanta porque hablo muchas veces con no, él. No, si yo no corto nada. Con él y con su hermano, no digo que vayas a poner el corte este. Con él y con su hermano, y hablamos muchas veces, seguramente con Capi también habla muchas veces de música, y le recomendamos determinados artistas y determinados grupos que a lo mejor no son del circuito más o menos conocido. Escúchate la maqueta de no sé qué. Yo, sobre todo con su hermano Carlos, me dice, ¿y no has escuchado a este grupo? Y digo, hostia, tío, este no lo conocía. Sí, pero Alejo va a hablar luego, porque luego perfecto, habrá un tiempo también todos para la entrevista con de la banda y también para repasar un poco también, que nos cuenten ellos, más que yo creo, la impresión que ellos tienen de las canciones que han hecho. Gabinete Mister Virus, programa de radio donde escucharías debates relacionados con la música y temáticas actuales con invitados muy variados, contando sus vivencias entre tuyas entretenidas. Gabinete Mister Virus. Bueno, pues seguimos en Gabinete de Mr. Virus. Lorenzo Sanz, como lo decíamos en la presentación, hizo un libro, Aprende a ganarte la vida como músico emergente. Me parece muy interesante que recuperemos a propósito de que mañana es el día del libro, ¿no? Efectivamente, me lo comentó además un amigo, el editor de este libro y del primero. Ajá. Que estaba muy liado esta semana, tenía muchas cosas que hacer. Bueno, es un manual que subtítulas de alguna forma como para dejar de quejarte, dirigido a los músicos, para dejar de quejarte por no haber conseguido algo que ni siquiera has intentado. Efectivamente. ¿Cuáles son las bases en las que quieres orientar a los músicos emergentes o a lo mejor también a los músicos que llevan un tiempo pero que no han conseguido los resultados que esperaban? Sí. Bueno, pues mira, yo lo que he visto, empecé a trabajar con artistas emergentes a partir del 2004. Y creo que con muchos de ellos, sobre todo al principio, aprendí el negocio a base de ensayo y error. Y posteriormente seguí trabajando con grupos, hubo una época que trabajé con muchísimos grupos y vi que las expectativas de ellos en función al trabajo que estaban dispuestos a poner, al esfuerzo que iban a dedicarle, al hecho de aprender el negocio, etcétera, estaban muy descompensados. Entonces, claro, a mí me costaba mucho explicar a la gente, ya desde lo que yo sabía, todo lo que había que hacer para que un proyecto pudiera tener potencialmente un desarrollo progresivo. Porque al final, claro, yo he trabajado con grupos y artistas de todo tipo, artistas que han firmado con multis, artistas que no han llegado a nada, artistas que se han autoeditado, etcétera. Pero sí que es verdad que un problema común, ahora ya no tanto porque la IA ayuda mucho, porque ahora cualquier pregunta te la puede resolver, pero era el hecho de que la gente no entiende cómo funciona el negocio de la música. Yo creo que aquí en España estamos un poquito por detrás de muchos otros países donde esto sí que se desarrolla más y se enseña de otra manera. Entonces, claro, cuando tú no tienes una noción de cómo funciona un negocio, pues tú te mueves mucho generalmente por el corazón, pero el corazón no te permite establecer una estrategia, porque muchas veces te nubla la mente y te tira por otro camino. Entonces, yo este libro lo basé en mis casos de éxito. Es decir, los artistas que yo he cogido, pues un artista de barrio que lo he conseguido poner, por ejemplo, a vender, a hacer sync con un programa de televisión y a lo mejor en un año han ganado 40.000 euros de royalties, pues todas esas gestiones que yo hice para que eso sucediera las he querido plasmar en el libro, de tal manera que el que lo pueda leer sea capaz de entender que el negocio de la música, que tiene un componente emocional muy grande, porque están al final los músicos tocan pues por muchas razones, ¿no? Pero básicamente porque son gente, entes creativos que necesitan expresarse de alguna manera, ya sea tocando el instrumento que sea, pero que también hay un negocio que se puede desarrollar detrás. Que es verdad que España, a lo mejor en esto estamos un poquito menos aventajados que otros países, pero con todo y con eso pues se generan casos de éxito de gente que vive exclusivamente la música, incluso con la música que ellos hacen. Pero entonces, la base para un músico que quiera leer este libro, primero que tenga ganas de establecer unos conceptos y un orden a la hora del desarrollo de lo que es un futuro musical. Sí. No ir por libre y lo que vaya saliendo. Claro, es que, a ver, yo lo que traté de plasmar en ese libro, que ahora te explico por qué he sacado el siguiente, es una especie de metodología de trabajo, es algo así como una especie de manual. ¿Cuál es el tema? Pues que es que al principio todo el mundo, si os acordáis, todo el mundo, pues el afán era fichar por un sello discográfico. ¿Por qué? Porque un sello discográfico tenía una infraestructura que cubría ciertos departamentos de gestión que para un músico se podía hacer bola. Pero si tú tienes un grupo y tú realmente tu grupo lo quieres hacer evolucionar y lo quieres profesionalizar, que esa es la palabra, pues al final tendrás que establecerte una serie de rutinas que en el propio libro lo pone, ¿no? Según las aptitudes de cada miembro del grupo, pues se puede ocupar de una franja de esa tarea en pos de hacer un desarrollo progresivo. Y ahí de alguna manera lo explico. ¿Cuál es el problema de ese libro? Pues ese libro lo escribí en el COVID. Lo escribí en apenas 3 meses, volqué mis conocimientos, lo revisé, se lo pasé a un editor que estaba interesado en publicarlo y lo publicamos. Pero ahora entiendo que el negocio, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, con la irrupción de la IA y la visibilidad de realmente cómo un artista puede ganar dinero en el negocio de la música, me he visto obligado a hacer una especie de actualización de este libro en Play, Skip, Repeat, que es el libro que ya está en imprenta, dentro de 15 o 20 días ya lo tendré, donde ya no cuento tanto la metodología, que todavía es válida, pero donde explico cuáles son los verdaderos motores de la industria al día de hoy. De tal forma que tú, si tienes un método y sabes cómo funciona la industria, entonces tú puedes adaptar tu trabajo para que eso pueda funcionar, o por lo menos intentarlo. También, dentro de eso, también en Play, Skip, Repeat, explico lo del techo de cristal, que es importante. Es decir, si haces, punk, a lo mejor esa escena, su techo, no te da un rendimiento económico para que tú puedas vivir de ello. O igual sí. Tú tienes que tomar unos referentes para saber hasta dónde puedes llegar. Pero bueno, que en líneas generales, un músico que es músico, y eso también lo explico en el libro, hay muchos músicos que no tienen bandas conocidas, pero que se ganan la vida con esto. Esto es muy interesante, porque a mí me haces pensar, y te voy a preguntar. Claro. Los demás también podéis opinar si queréis. Yo vengo de un festival ahora que es de música experimental en Holanda, ¿no? El Rotburg, y que voy exclusivamente allí por disfrutar y conocer cosas que son un poco, a veces, complejas musicalmente, ¿no? Porque a mí me gusta lo complejo y porque luego en mi programa de radio me gusta transmitir, transportar y dar esa opción de que otros conozcan, ¿no? A los oyentes, ¿no? Otras cosas que son posibles. Pero vamos a basarnos en España. Un músico, un grupo que quiere hacer algo experimental, que se sale fuera de los cánones de lo clásico, de lo, vamos a decir, comercial, de lo habitual que todo el mundo oye o en lo que se basa como referencia de grandes nombres, ¿tiene posibilidades de triunfar o de...? Claro, ahí habría que hacer un estudio, yo lo llamo auditoría, y entonces ahí, pues, haciendo un estudio básicamente de datos demográficos, psicográficos y geográficos, pues tú ves si donde tú estás esos estilos pueden funcionar. Yo, por ejemplo, en el COVID grabé 2 discos y lo mío era muy, muy experimental también porque mi concepto era música, batería, sintetizador y bajos. Hay pistas que tengo hasta 8 bajos, que es una cosa muy, muy, muy rara. Lo saqué en vinilo y el segundo disco lo saqué en Digipack. Y aquí en España lo moví, se lo regalé a algún amigo y tal, pero me llamaron de un festival de México, que lo habían escuchado no sé dónde, y nos querían llevar al Festival de México y nos querían llevar a Japón, otra productora. Entonces, claro, yo dije, pues yo que pensaba que esto no se podía vender en ningún lado, ahora resulta que yo no busco, sino que me vienen a llamar a mí. Entonces, claro, cuando tú ves el techo de un estilo, pues ahí tú te puedes sacar tus propias conclusiones. Yo trabajé con una banda de hard rock, que bueno, que luego varios de los miembros pues han estado en Mago de Oz, etcétera, que era un grupo que en su día bien, y yo creo que quedaron muy, muy decepcionados porque yo les llevé a México, estuvieron haciendo una gira por allí funcionaron muy bien, y al regreso hicimos la ya extinta Sala Arena, pero no se acabó de llenar del todo. Entonces, claro, ellos están como muy decepcionados, como diciendo, pero bueno, es que, ¿y cómo es posible que no hayamos llenado la Sala Arena? Y yo les dije, porque vuestro techo de cristal llega hasta aquí. ¿Qué banda era? Bon Vivant. Pues, bueno, pues no lo aceptaron muy bien, pero lo entendieron. Pero bueno, pues es que no todos los grupos pueden... Oye, danos la referencia de lo que hiciste tú. No sé si estará accesible en internet para... Ah, sí, claro. Se llama The Very Last Vestige of Life. Hay un videoclip incluso. Y bueno, yo soy... Mi alter ego se llama Fiorenzo Rosso, que está muy influenciado por el cine giallo italiano, de los asesinos estos giallos que iban con las máscaras y los guantes de cuero y el cortapollos. Y mi personaje es así. De hecho, a ver, bueno, ya voy a soltar aquí una primicia, pero dentro del grupo que estoy ahora, que es hard rock melódico, yo sigo siendo Fiorenzo Rosso y salgo caracterizado a tocar con mi careta y con mi outfit de alter ego. O sea, ¿qué te motivó gente como Crimson Glory en su momento? No, pues fíjate que yo soy muy, muy fan del rock progresivo italiano de los 70s. Me gusta mucho Goblin, me gusta mucho Claudio Simonetti, al cual he seguido por Europa siempre que he podido, siempre que he visto que iba a tocar. Me gusta mucho Lucio Fulci, porque a mí me influenciaron mucho las películas de los años 70s y 80s, todo esto de Dario Argento, de películas como Zombie... bueno, pues todas estas películas de terror que tenían un componente que además era muy curioso porque era música de piano muy bonita que se mezclaba con escenas muy horrendas pero generaban una belleza muy espectacular que a mí de niño me impactó mucho. Y luego, bueno, me gusta mucho el hard rock melódico y luego, por ejemplo, bandas progresivas. Me gusta mucho Queensrÿche, soy muy fan de Queensrÿche y bandas de ese estilo que es quizá un poco más progresivo metal. Bueno, y bandas clásicas, por ejemplo, seguimos situando en España, claro, como ejemplo. O sea, una banda que hace lo que todo el mundo hace, rock and roll, sí, con su propio estilo, con su propio sello, pero sin salirse mucho de lo que la gente habitualmente quiere escuchar. ¿Es el prototipo de banda que puede tener buen futuro? Mira, yo es que a día de hoy, como funciona la industria a día de hoy, una de las cosas que se deben dar por hechas es que los músicos que tienes delante tocan muy bien y hacen muy buenas canciones. Eso para empezar. Pero luego hay un entramado que es el que menos se presupone, pero que es el más importante. Y es eso, la conciencia de la profesionalización. Ahora mismo los sellos discográficos, Chema seguro que lo sabe, sobre todo a nivel de sellos que realmente te pueden dar facilidades, o por ejemplo una major que te da un advance, que es un advance que te da un dinero por adelantado que luego se recupera con el tema de regalías. Pues, cuando tú estás haciendo música y generas una atracción, esos sellos se van a empezar a interesar por ti, porque ahora se ha eliminado esa parte de el sello que te coge, te hace el desarrollo, arriesgan ellos. Es decir, ahora con todo esto que está sucediendo con la tecnología, etcétera, ahora toda la responsabilidad de la evolución de un proyecto ha vuelto a pasar a manos de los artistas. Esto es bueno y es malo, porque si un artista no está preparado para desarrollarse, pues desgraciadamente no va a saber hacerlo. Y es ahí donde está el problema. De ahí vienen mis libros. Entonces, a día de hoy, no hay sello discográfico que no apueste por alguien a nivel editorial o a nivel de distribución o incluso a nivel un poquito más allá de booking o lo que sea, si no tiene tracción. Pero, claro, por ejemplo, la banda más importante de España, una de las más importantes, es Mago de Oz. Mago de Oz, posiblemente en Latinoamérica, ha tenido o tiene mucho más éxito que aquí en España. Yo a Mago de Oz, como el tiempo pasa tan deprisa, te diré que lo vi hace 3 fines de semana, pero ya hace unos pocos años, cerca de Ciudad Lineal, en un auditorio, vestidos de los protagonistas de Alicia en el País de las Maravillas, en un concurso. Y ahí, en ese momento, a mí no me dieron la impresión de que pudieran llegar a lo que fueron después, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, conociendo un poco la idiosincrasia de algunos de los miembros del grupo, pues sí que me he dado cuenta de que han sabido gestionar el proyecto. Entonces, bueno, el 99% de las bandas a lo mejor no lo consiguen, pero un 1%, que es una banda bien gestionada por alguien consciente, pues sí puede salir adelante. ¿Por qué no? Aquí Chema Gallego fue uno de esos gestores claro, que en principio trabajó con Mago de Oz y estuvo en ese, vamos a decir, arranque, ¿no? O esa forma de intentar trasladárselo a la gente. Yo creo que hubo mucho de organización ahí. ¿Sabes? Con Manolo Roth también estuviste. Manolo entró en la parte final, sí. Pero sí, bueno, nos. Manolo Roth fue otro de los que estuvo con Mago de Oz también, claro. Sí, sí, por eso te digo que entró en la parte final, en los últimos años, un poco del sello y demás. Y bueno, sí, era. A ver, lo que estábamos vendiendo no era una cosa sencilla. Pero sabíamos que a la gente le estaba llegando. O sea, de hecho, una de las cosas que ahora no se haría, no sé exactamente cómo. Sí sé más o menos cómo enfocarlo hoy en día, cómo trasladar aquello. Me acuerdo que queríamos, el salto de cuando ya estabas, o sea, digamos, el rock, ya estaba escuchando Mago de Oz, todo el mundo estaba escuchando Mago de Oz, todo el mundo había escuchado La Leyenda de la Mancha, todo el mundo tenía varias canciones en su retina, los seguían, los conciertos, veías aparte que en los conciertos hay muchos grupos que en Madrid funcionan muy bien, pero una vez que salen de Madrid les cuesta, pero cuando de repente este grupo también ves que fuera también funciona muy bien, el aparato, digamos, que tenían detrás, a nivel de que iban ajustando, tanto a nivel de técnicos, managers y demás, también se iba ajustando a las exigencias que iba teniendo el grupo, pues la cosa iba funcionando. Entonces, ¿qué nos faltaba? ¿Qué había? ¿Qué era como? Era como de, cuando estaba hablando antes Lorenzo, el famoso techo de cristal, era un poco como de, joder, este tipo de canciones, este tipo de música no le va a llegar al rockero, le va a llegar a muchísima más gente. O sea, el problema es que tenemos que buscar un sitio de exposición. ¿Qué ocurría? En aquellas épocas estaba Telecinco barriendo en audiencias con Gran Hermano. Y nadie veía a Gran Hermano, pero todo tenía era récord de audiencia. Y entonces, hicimos varias cosas a nivel de publicidad que funcionaron muy bien. Una de ellas fue también otra cosa que tampoco era habitual ahora explico lo de Gran Hermano. Lo de Gran Hermano lo que conseguimos es simplemente colocar el típico anuncio del nuevo disco de Mago de Oz, pues sería Finisterra seguramente. El nuevo disco o Gaia, no recuerdo cuál era. Bueno, el nuevo disco de Mago de Oz patrocina el resumen de Gran Hermano. O sea, no te digo ya el programa, que era muchísimo más caro, pero simplemente el resumen. Entonces había mucha gente que hasta se apuntaba a ver los resúmenes. Y luego lo que hicimos con el fútbol fue que, el fútbol empezó a tener una especie de vallas, que ahora lo vemos un partido de fútbol y vemos unas vallas que se repiten, que es como una especie de juego de Lex que van cambiando, incluso había una valla superior. O sea, era como un precio por la valla que estaba pegada al campo y otra valla unos metros más adelante, que es donde hacían un poco de valla de público. Y veías los precios y decías, yo me acuerdo que, por ejemplo, lo que estoy hablando de TDT5 fue una oferta de última hora y esto fue un domingo por la noche cuando lo emitieron y el anuncio lo estábamos montando el viernes a las 11 de la noche, estábamos montando el spot de 10 segundos, 15 segundos, porque claro, de repente nos llamaron y nos dijeron, se nos ha caído imagínate, tal banco o tal, no sé, una tienda de hamburguesas, pues entonces tenemos este anuncio, o sea, esta serie de espacios en la cadena, y esto lo dejamos en no sé cuánto, en bajó el precio, pero como seguramente, pues como un 90%. Entonces dijimos, vamos a hacerlo. Y con lo de la televisión, o sea, con lo del fútbol ocurría una cosa igual. O sea, te ofrecían el que aparecieras en las vallas de los estadios de fútbol, y en este caso era un partido, pues no sé, un partido de máxima rivalidad. Podemos hablar de un Real Madrid-Barcelona, sí, o podemos hablar de un Atlético-Real Madrid o una cosa parecida. Entonces igual, era como tú entrabas en una especie como de ofrecimiento para aparecer ahí. Veis que van saliendo muchos anuncios. Entonces, tú entras dentro de, bueno, ¿esto cuánto vale? Tú tienes que ofrecer. Entonces, tú ofrecías. ¿Qué ocurría? Que si algún anuncio de los que iban, digamos, ellos presumían que iban a tener, no entraba, te bajaban el precio porque lo que tenían que tener es publicidad. Entonces, de repente nos pasó lo mismo. De repente, oye, que tenemos la posibilidad de anunciar tal. Y en aquella época existía una tienda de discos, que era la que más vendía, que era una tienda de catálogo que todos conocéis, que era Tipo. Entonces, claro, lo que necesitábamos era un cierto apoyo también para entonces. Tipo quiso jugar con nosotros, nosotros jugamos con Tipo, entonces cómpralo en tiendas Tipo. Entonces, funcionó bien. Y a partir de ahí, lo que dijimos es, ¿qué nos falta? Nos falta otra cosa más. Sonar en los 40 principales, ser número uno en los 40 principales. O sea, se me pone la piel de gallina. O sea, a partir de ahí era otro reto, vamos a intentar seguir retos. Y entonces, claro, sonar en los 40 principales, lo que hicimos fue, vamos a llenar la Riviera 3 noches. ¿Estamos locos? ¿Una noche? No, 2 noches no, 3 noches. ¿Y qué hicimos? Pues a todos los directivos de los 40 principales, a todos los locutores de los 40 principales, hasta la señora que barría la cadena SER, era como de hay que invitarles a todo el mundo para que vengan. O sea, quiero decir, lo de la señora cadena SER es una broma, pero quiero decir, invitábamos a toda la cadena SER, porque a toda la cadena SER me refiero a todo el englobado que tenía la cadena SER, 40 principales, Dial y demás. Pues lo que queríamos es que realmente ellos vieran que el potencial del grupo en directo no era un grupo de vamos a hacer unos hits, somos unos heavies, hacemos canciones, y no, es que esto puede sonar aquí porque la canción, que en este caso era Fiesta Pagana, era súper comercial y que les iba a entrar a ellos y que a ellos les iba a reportar muchísima más gente que iba a escuchar su cadena que no estaba escuchando su cadena. Bueno, pues conseguimos ser número uno. Claro. Bueno, técnicas que funcionan, hay veces que no, pero son técnicas. De todas maneras, Mago de Oz es verdad que es un ejemplo de superación absoluta, porque a Mago de Oz se le pusieron muchos techos de que ya no iban a pasar más de ahí. Y que, posiblemente vendría el momento de la caída, ¿no? Lo más parecido a lo mejor que puede existir a Kiss en Estados Unidos, salvando muchísimo las distancias, porque están siempre innovando. Y siempre ha estado reformando, cambiando de una manera que no es el Mago de Oz que se conocía al principio, eso es otra cosa, ¿no? Y ahí están, y funcionan bien. Es que están muy profesionalizados. Claro. Además, lo que comenta Chema, hay dos factores. La atracción... ¿Y la inversión? Claro. No, ellos no invertirían, sino, o sea, supongo que Locomotive, porque yo también sé que hay componentes dentro de Mago de Oz que le han echado mucho dinero a un espectáculo, pudiéndoselo haber ahorrado, pero era porque querían dar ese espectáculo y porque realmente ese espectáculo era el que le iba a impulsar y el que les iba a destacar. Entonces, claro, cuando tú te tomas tu proyecto en serio, cuando en vez de que meterte un duro más en el bolsillo, lo inviertes para dar un mejor espectáculo, etcétera, al final todo eso corre como la pólvora y te genera esa reputación. Además, todo esto que comenta Chema, claro, salir en los 40 principales, salir en la televisión, todo eso también genera unos derechos editoriales, que es un dinero que retorna. Uh-huh. Y además que retorna bastante bien. Vamos a volver a tu libro. Me imagino que a tus libros. Aprende a ganarte la vida como músico emergente y supongo que en el que está por salir, sí. Hablar de las redes sociales. Sí, y de la inteligencia artificial también. Las redes sociales es algo en lo que todos los músicos se creen de una manera muy firme, pero que hay que saber interpretarlas y también saber invertir pagando para que el algoritmo funcione. Claro. Bueno, pues sí, efectivamente. O sea, las redes sociales, lo que nos ha, en pleno siglo XXI, lo que estamos es secuestrados por ellas. Es verdad que los sellos discográficos ahora están basando parte de su estrategia en digital. Ahora mismo hay expertos dentro de algunos sellos discográficos que son expertos en meta, para hacerte publicidad ya no solo en Facebook e Instagram, también en YouTube, TikTok. TikTok es una de las plataformas que ha conseguido popularizar a muchas bandas porque han utilizado la música no como el elemento principal, pero sí como el complemento imprescindible de todos los de challenge, de todas las tonterías que yo digo tonterías porque, bueno, yo lo que veo en TikTok no me parece muy constructivo, pero sí que es verdad que es muy entretenido, ¿no? Entonces, ahora mismo las redes sociales, cuando tú haces un, cuando hay, no sé, un festival o una, como Vime, por ejemplo, o algún, que son ferias en realidad, siempre te viene un experto de TikTok a explicarte todas las novedades porque realmente es lo que está impulsando a muchos artistas en determinados géneros. Y es que tienen que estar ahí sí o sí, porque si no estás, no parece que no existes. Luego lo que pasa es que también es verdad que quien hizo la ley hizo la trampa y el tema de redes pues es complicado porque genera expectativas que son muy falsas. Sí que es cierto que si tú tienes interés por algo y ya lo has manifestado, luego te va a aparecer de forma muy reiterada y lo vas a ver más que, por ejemplo, antes se veía... Antes lo veías en una revista, la conversión. Yo recuerdo que en los años, a primeros de los 2000, cuando ponías una página de publicidad en una revista, la conversión estaba calculada en un 5% aproximadamente. Ahora aquí esto es un poco incierto. Lógicamente no hay venta física. Ahora todo se mide por streaming. Lógicamente, claro, una ruina para los artistas. Pero parece ser que, o por lo menos yo como lo veo, hay que estar ahí, pero no funciona muy bien la publicidad para músicos emergentes, para gente que ya está ahí y que realmente pues lo único que es dar noticia de algo nuevo que haya sacado, sí que les funciona. Pero esas comunidades en las que se hablan de los grupos, en los que se cuentan chascarrillos, novedades, cosas que alguien se ha informado y que puede ser un bulo o no, pues se comenta y tal, y eso hace que la gente esté muy, muy enchufada a los músicos y a las bandas que les gusta. Bueno, veo a Alejo y a Capi con cara de querer saber cómo funciona Spotify. Spotify tú lo tratas en tu libro también, sí. De una manera clara a la hora de intentar, a través de tu libro, cómo un músico se puede posicionar bien en Spotify, sí, para que tenga más reproducciones, para que llegue su algoritmo a más gente y mientras escuchas la canción de otro grupo aparezca la de, por ejemplo, Vamos con todo. Todo eso no lo sabe hacer muchos de los músicos o artistas. Y tú cuentas, ¿no?, algunos trucos de cómo poder llegar para que no sea tan, claro, vamos a decir, injusta. Bueno, es injusto, creo, ahora te pido tu opinión, los porcentajes que se lleva el músico, en realidad, de los porcentajes que se lleva, ¿no? Sí, generalmente Spotify cuando se... como contenedor. Sí, es efectivamente. Tú, por ejemplo, tienes un sello discográfico y se genera una bolsa con las escuchas de todos los grupos que hay dentro de ese sello. Y al final, ¿cuáles cobran más? Pues los que son más conocidos. Y respecto al tema de Spotify, bueno, pues al menos hasta donde yo sé, o cuando escribí ese libro, había varias formas de entrar en las playlists, que es lo que te da más exposición, sobre todo a la gente que quiere descubrir nuevos artistas. Y era o bien a través de un sello discográfico o de un agregador digital, que ahora ya el agregador, digamos, que es que ha sustituido un poquito lo que es el sello discográfico, aunque no del todo. A ver, en el sentido de que el sello discográfico, ahora ya hay muy poquitos sellos discográficos que desarrollen una carrera, por no decirte ninguno. Ahora lo que hacen es, tienen ARs que están buscando o están escuchando en la calle, están viendo en las redes, etcétera. Y entonces, pues si ven que hay algún tipo de todavía diamante en bruto que pueden acaparar para desarrollarlo, porque ya tiene, una vez más, una atracción dentro de una escena concreta, pues los fichan. Yo me acuerdo en Altafonte, que cuando yo me reunía de vez en cuando para comer con ellos, iba por ahí por sus instalaciones, y me comentaba una chica de pública que había estado con un artista de rap brasileño, que no tenía discográfica, que no había firmado por nadie, pero que todos los vídeos que ponía en YouTube se les iba a 5 o 6 millones de reproducciones. Claro, se lo trajeron para acá, lo firmaron y ya entonces a ella les dan un advance para que otra figura que hay nueva también en el negocio, que es el administrador de esos advance, porque tú imagínate un chaval de barrio que de pronto un sello discográfico lo ve. Lorenzo, explica a la gente lo que es un advance. El advance es un dinero que se da de antemano. Es. Que llevo un rato diciendo, en algún momento tiene que salir, claro, un poco la explicación. Sí, se da un dinero de antemano porque se cree en el proyecto y porque se quiere impulsar. El famoso avance de toda la vida. Económicamente, ¿no? eso es. ¿Y por dónde iba? Que es que venía el brasileño, le dio un advance, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues y luego, los que decías que eso no lo conocía, los que administran los advance, ¿no? Claro, entonces ha surgido una figura, sobre todo en Estados Unidos, que es que administran los advance. ¿Por qué? Porque estos chavales que hacen rap, hip hop, son gente de barrio. Uh-huh. No sé, te pongo un ejemplo, el Hincho, ¿no? que es un tío que tiene 50 millones, 60 millones de reproducciones por vídeo. Pues este es un chaval que se ha criado en la calle, es una persona que seguramente cuando vio el primer Advance, pues no sé, igual le dieron 50.000 euros. Sí, diría, pues, uy, qué guapo, pero pues, estaba generando, claro, el triple. Invitaría a todo el barrio. Pues hay una persona que dice, no, esto no te lo puedes gastar, esto yo te lo administro, esto, claro, es para grabar un videoclip, para poner esta publicidad, etcétera. Reinvertir. Claro, y lo que hace el sello es que hay bueno, el Advance lo dan en función de lo que ellos piensen que se va a recuperar. Entonces, ese dinero, cuando empieza a generar económicamente el artista, se va descontando hasta que se cumple. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a repartir. Y no sé por qué estaba diciendo todo esto. Sí, el tema de Spotify. Entonces, hay dos formas de entrar, que es a través de agregadores, que decía yo que ahora ya están tomando mucha relevancia, porque incluso algunos ya tienen algunos departamentos también de comunicación, etcétera. Y es a través de la gestión que hacen ellos con los talentos. Puede ser porque el curador es la persona que decide quién va dentro de los playlists, escucha algo que le gusta mucho, que ve que tiene mucho potencial dentro de un playlist y lo pone, o porque lo manda el sello y dentro del sello pues la gente que tiene los agregadores dice, mira, trátame bien a este, pónmelo, que esto puede funcionar y tal. Y claro, pues tú entras en una playlist, o sea, si tú normalmente subes tu disco con un agregador y no haces ninguna gestión de publicidad, pues es posible que no tengas ninguna reproducción. Pero si haces todas esas gestiones y luego además lo complementas con publicidad en redes sociales, entonces puedes empezar a escalar dentro de esas plataformas. Pero ¿es recomendable entonces pagar a...? Pues es que depende, o sea, es como todo. Luego ha salido, hay mucha picaresca alrededor de todo esto, han salido empresas que te dicen que te van a dar visitas reales y son bots, entonces todo esto hay que manejarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque al final tú tienes unos perfiles, que esos perfiles tienen unas estadísticas, pero que si los tergiversas ya no te sirven para nada. Entonces la mejor manera, yo como creo que lo que se tendría que hacer es ir creciendo en medida de tus posibilidades, viendo un poquito los mercados, haciendo una gestión responsable y consensuada de dónde se invierte el dinero y a partir de ahí ver hasta dónde puedes crecer. Al final es como todo, hay que tocar, hay que aparecer en todas partes que se pueda, pero sobre todo partiendo de la base, y creo que Chema está de acuerdo conmigo, sí, vosotros también, de que lo más importante es tener muy buena música, porque hablamos de Mago de Oz. Las canciones es lo primero. Yo miro un poquito de los grupos más exitosos que dentro de mi vida, de lo que yo he conocido, y a mí lo de Platero y Tú no me sorprendió, y lo de Fito tampoco, porque yo cuando les veía realmente me transmitían algo muy fuerte. Me pasó con Escape también. Tienes que venir a ver a Vamos con Todo. Eran muy, muy pegadizos, te quedabas a la primera, era muy divertido, te lo pasabas muy bien. Y en esa época en la que yo iba a muchos conciertos, pues no todo el mundo me causaba la misma sensación. Ahora vamos a hablar de Play, Skid, Repeat, sí, de lo que es la actualidad, pero claro, yo creo que sería interesante abrir los micrófonos. Capi, para creo que había pedido la... Capi y Alejo pregunten sus inquietudes. Venga, sobre... Bueno, antes que nada decir que nosotros somos modernos, pero de la vieja escuela, no entendemos muy bien el tema de las redes sociales. Y en este sentido vamos un poquito a matacaballo. No entendemos muy bien el tema de la publicidad. Además, siempre, bueno, ya hago un poco alusión a una de las canciones del disco pasado, que es Enganchados a la Red. Que, bueno, es un poco lo que decimos, jolín, que ya se ha perdido como esa esencia que había antes de las ganas o la ilusión de plantarte en la tienda de discos para coger el último disco, el lanzamiento, sin haber escuchado el disco entero. Te comprabas el disco y te lo tenías que escuchar. O el single, efectivamente. Creemos que en ese sentido, pues el tema de las redes sociales ha ido perdiendo un poco la magia. Pero por otro lado, también te da mucha visibilidad a nivel nacional y mundial. Tienes que entender como músicos es que si tú pones una piedra aquí y vienes dentro de una semana, esa piedra ya no está. O sea, el mundo se mueve y las cosas evolucionan. El no estar al día es un poco ya quedarte atrás. Entonces, hay cosas dentro de la evolución artística, pero esto también pasaba antes, que te van a gustar más o te van a gustar menos. Pero hay cosas que son las que te dan esa visibilidad o que te permiten llegar a más gente, o en un momento dado que podáis hablar con gente de otros países que también puedan sentir interés por vuestra música y que luego vean una gestión profesional dentro de vuestras limitaciones, lógicamente, pero que se vea esa clara intención de querer hacerlo bien hecho. Y en su caso, perdona, eran como de, no, esto de las redes, esto de las redes, esto de las redes. Claro, pero eso nos ha pasado, bueno, a todos. Han caído con una agencia de manager, han caído con una discográfica, entonces de repente, chicos, hay que grabar un vídeo. Y tú dices, ¿qué es hacer un vídeo? Pues poner delante una cámara, hacer no sé qué y contar. Imagínate, el otro día estábamos hablando de la canción de Tom Sawyer de Rush. Hay que decir, pues me encanta esta canción de este disco. Entonces, es ahora todas las semanas tienen vídeos. Quiero decir, si alguien quiere meterse en sus redes sociales, mirar, o sea, aunque parezca una cosa que yo te digo, cuando les conocí era como de, no, tío, esto de las redes, y ahora, al revés, acabas cogiéndole un poco el ritmo. Sí, al final hay que ponerse las pilas, como en todo, ¿no? Pero es que si a no... que acabas gustándote sí, también. Sí, sí, al final y, y cuando lees debajo dices, cómo mola, tío, hay gente que me cuenta cosas, ¿sabes? El contestar a la gente, interactuar, dices, jolín, le pillas el gustillo. A mí me llama la atención porque tú no sois de redes ninguno de los dos. En este caso vosotros dos, pero en la banda que ninguno. No, porque, bueno, entre David y yo la llevamos. David y él. Sí, pero hablo de... No soy de redes a nivel artístico, como banda. Hmm. No a nivel individual. Cada uno que haga a nivel personal. O sea tú eres de una generación... que no la aparentas, pero que ya es de nuestra generación. Que no cuesta más, ¿verdad? Sí, y tú eres más jovencito, tú tienes 20 y tantos, ¿no? 21, pero anti redes sociales desde siempre. Y a mí me choca, ¿no? Que el posicionamiento es... Bueno, me sorprendería más que dijeras que tenéis MySpace. Todavía, pero... MySpace fue la primera plataforma donde la gente subía canciones. Claro, sí, sí, pero nada, pasáis completamente de... No, pero las tienen. Y se gestionan, las tenemos y se gestionan. Pero no se pero puede a base puede. De venga, vamos, hay que grabar, hasta que ya vas hay que grabar, y de repente dices, joder, tío, el otro día subí un vídeo, no sé qué, y no, mogollón de peña hablándome de esta canción que había hablado de ella. Y dices, joder, pues eso es lo que se trata, o sea, no es una cosa... A ver, es una cosa que tú no, lo que no quieres es poner tu cara delante de una cámara ya. Porque eres bastante vergonzoso para hablar, a lo mejor, y tener... Como a veces que habla gente en redes sociales como si fuera totalitario. Pues los 10 mejores discos de la historia del rock, dices tú. Pues a mí me gustan otros. Entonces, ya. Yo veo un poco cuando, sobre todo, cuando ves gente incluso... joven, que esos discos ni los ha escuchado, ni los habrá escuchado, quiero pensar, pero no ha vivido el nacimiento de esos discos, que te cuenten determinadas cosas de esos discos. Entonces, bueno, también todo el mundo funciona a nivel de necesito visitas. Y ahora, de hecho, hace un rato, antes justo de empezar las entrevistas, estamos hablando de que hay mucha gente que se está apuntando a determinadas cosas en plan de soy un nuevo influencer o soy un nuevo crea un nuevo podcast. Y de repente te pone abajo, y si necesitas alguna cosa, me mandas un email. Y claro, cuando le mandas un email te dice, sí, sí, necesito dinero, que lo que quiero es que me pague no sé cuánto y yo te hago es una campaña no sé qué. Yo una de las partes que no entiendo, y por eso a lo mejor a mí me abruma o me parece demasiado idiota, perdóname la expresión, un tío que salga tostadas y que esté forrado, o sea, tostadas, que grabe un vídeo haciendo una tostada de desayuno y esté forrado a Andorra. Yo es que eso es lo que no acabo de entender de esto. Pues eso te lo explico. El mundo es así. Claro, pero tan simples somos para ver a un tío mojando unas tostadas y hacer un tío millonario. Esto es acojonante. Tiene que ver con la dopamina. Entonces, la dopamina es como una especie de recompensa inmediata que te da, entonces por eso funcionan los reels y los contenidos cortos, porque no tienes que esperar mucho para ver el resultado y entonces te va enganchando. Cuando subís un vídeo y de repente te contesta la gente, y dices, ¿cómo mola que me contestes? Eso es la dopamina. Yo no te pongo un ejemplo baladí, o sea, te estoy diciendo que hay gente que se ha forrado haciéndose el desayuno. Y gente bailando tonterías. O en la pared. Pero tan vacía está tu vida para ver una persona todos los días cómo se hace el desayuno. Sí, hay gente que es así, tío. En eso sí que lo he notado, sobre todo algún vídeo tan básico como una persona sentada enfrente de una cámara hablando de temas que realmente son interesantes. Sí. Yo sí que he notado que a la gran mayoría de la gente le cuesta prestar atención si no tienes un vídeo de fondo o algo debajo que esté captando tu atención, que te produzca esa dopamina instantánea. Lo que pasa es que si tienes conciencia, empiezas a ser un poco selectivo. O sea, yo, por ejemplo, Reels no veo porque son muy entretenidos, te puedes tirar 2 horas viendo nada. Y gastas muchísimo tiempo. Sin embargo, los sábados por la mañana acostumbro a hacer la compra, luego colocarla, limpiar mi casa y me suelo poner YouTube en mi tele y me busco charlas de 1 hora, 2 horas que hablen de un tema que me interese. Programas como este. Y que me pueda aportar algo. Sí, sí, pero entonces, yo pienso que eres una excepción a la regla. No, yo creo que hay mucha gente como yo, ¿eh? Que se sienta a ver una conversación larga en la televisión. No, no, pero o sea, yo estoy haciendo las cosas aunque por la caso, lo estoy escuchando. Fondo, la escuchas sí. de fondo. No, tipo, o sea, tiempo como si fuera un programa de radio, pero viendo claro, que el vídeo esté sí. ahí, claro. tú escuchas como si fuera de un hecho, programa. De hecho, yo hice un curso de producción audiovisual hace poco y mi profesor dijo que la tendencia era esa, que lo que hacía la gente, aunque tú lo tuvieras grabado en vídeo, la gente se ponía el vídeo y se iba y lo escuchaba. Ah. Sí, bueno, no necesariamente tenías que estar viendo. A mí me encanta la historia, por ejemplo, y me pongo vídeos de YouTube que no los estoy viendo y los estoy escuchando. Claro, y me flipa. ¿Ves? Y tú, por ejemplo, tienes esa paciencia. Es que yo también, por ejemplo, yo va con la edad, creo también, ¿no? O sea, y sobre todo, Raúl, si te gusta la música progresiva, la música experimental, todo eso es una cosa que tiene un desarrollo de canciones muy largas. Es decir, para entender la magnitud de una obra de ese tipo, no puedes estar dándole al pasar cada minuto, cada 10 segundos, ¿no? Porque si no, entonces no te enteras de nada. Sí, como los Jethro Tull, que empiezan y ya saben cómo acaban en la época, quiero decir. Claro. Mi segundo disco se llama Vita. Es una canción de 61 minutos. Todo progresivo. Vale, pues así me ha ido. Que no vendí una escoba. Pero bueno, pero en fin, al que le guste, le gusta. Te vamos a proponer para Rothburg para que te vean allí y recuperes que esas cosas pasan. ¿Queréis hacerle alguna pregunta respecto a algo que tenga que ver con como está fuera hace un momento, yo quería preguntarle, pero yo creo que lo habéis hablado, sobre los Spotify. Cuando yo pincho, por ejemplo, Simon Phillips, quiero escuchar Fusión, sí. voy a escuchar Simon Phillips. Y me deriva a ciertas personas. Te deriva a artistas... consagrados la mayoría. Sí, pero que son artistas que tienen que ver... Claro. Es decir, ¿en qué momento sale una persona que está empezando a hacer, por ejemplo, progresivo? O sea, o fusión. Quiero decir, claro, porque... es que es muy difícil si yo quiero escuchar a alguien nuevo de fusión que no sea pues esta gente que te estoy hablando, ¿sabes? Gente consagrada ya. Claro, pues ahí es que pasa un poquito lo que te comentaba. Ahí se entran por dos méritos, o bien por discográfica que lo pelea, o bien porque el curador, que es un tío que supone que sabe mucho de música, le gusta tanto una canción que es como se descubren ahora los... ¿Y ese tío hay que untarle? ¿O ese tío lo pone por su iniciativa propia? Hombre, si es amigo tuyo y le untas, pues igual no. Imagínate que es un tío alemán que lo ha escuchado y a mí no me conoce de nada, digo, a un grupo, el que sea. Pues ahí viene la picaresca, ¿no? Porque luego empiezan a surgir figuras que te hablan de que te van a meter en playlists de Spotify, son playlists que se crean ellos o playlists menores. Te cobran un dineral, te dan el reporte, efectivamente ha salido ahí, pero ves que tienen 3 escuchas, con todo lo cual tampoco te suma. Claro, pero un grupo que está empezando, te pongo el ejemplo de Fusión, o te pongo cualquier sí. género. Macho, me parece muy difícil que des a por eso, digo, por ejemplo, Samofil, y luego salgas de... El segundo grupo que salga sea uno que está empezando, eso es que tiene o valer un dineral... Yo intento, o no sé cómo va eso. Yo intento, es que no entiendo. Intento pensar, eso es posicionamiento. Intento también, pensar, ¿no?, también que el, o sea, la propia Spotify, o sea, pensando en el señor Spotify, si tú me buscas una canción de un artista medianamente conocido y tú esperas que Spotify te proponga otro artista cuando acabe esa canción, lo que no quieres es que te vayas. Entonces lo que quieres es ponerte otra canción de otro artista parecido. Para que sigas así. Sí, porque... ¿Qué ocurre? Que a lo mejor... cuando lleves a lo mejor igual 20 minutos, igual te sale alguien no tan conocido y acabas mirando el teléfono diciendo, ¿y este quién es? Que no lo había escuchado nunca. Claro, pero eso es lo que te apuntas tú con el conocimiento y dices, hostia, este grupo me ha molado. Yo también hago cosas de esas, que a lo mejor me pongo alguna cosa y de repente lo dejo que suene. Son canciones que conozco o que no conozco, pero de repente escucho, no sé, un riff de guitarra, una melodía o lo que sea, y digo... O una de dos, o miro por ver quién me suena que no recuerdo, o digo, esto es nuevo, tío. Claro. Pero luego tienes que tener cuidado, porque yo hace unos años, ya viendo este tipo de circunstancias, imagínate, buscas hard rock, y de repente me encontré que hay gente que está subiendo cosas hechas por IA, ya, bueno, es que y entonces, claro, tú escuchas un tema instrumental que dices tú, todos estos acordes me recuerdan cosas, el corte de batería, la línea de bajo, y dices tú, ¿esto está hecho por IA? Claro, es que hay que tener en cuenta que la IA aprende del ser humano. Del gusto. Un compañero mío de trabajo que toca la batería en un grupo aquí en Madrid, que no sé cómo se llama, la verdad. Y dice, mira, José, me dice, mira, yo qué sé, llevan 7.000 y pico en 2 días. Pero claro, es un vídeo hecho por una IA. ¿Sabes? Quiero decir que es muy bonito, parece súper profesional. Dice, es que ya estáis pasado de moda. ¿Cómo que salís vosotros? Si esto ahora... Digo, macho, pues yo prefiero algo más natural. O yo, por claro. Bueno, yo sinceramente creo que este tema de la IA, sobre todo a ese nivel, es que ahora es el momento que está saliendo y todo el mundo está experimentando y tratando de sacar cosas. Pero realmente es como todo. Yo lo hablaba con Tarja, precisamente. Tarja Turune. Esta semana. Porque es vecina mía, por cierto. ¿Dónde? ¿Cómo? En Marbella. Ah, estáis en Marbella los dos. Ella lleva 10 años, yo llevo ya casi 2. Tarria Turunen, que y decía de la que fuera cantante de Nightwish. Nightwish. Ah, sí. Ah, y no tan grandonas. En medium size, que se dice. Ah, vale. Mediana. Entonces ella no utilizaba IA, utilizaba la plataforma. Ella lo que dice, porque yo la pregunté, digo, ¿no tienes un poquito de miedo y tal? Porque ha sacado un disco que es muy bueno. De hecho, es un disco de los muy interesante, es el más heavy que hay. Sí, es muy bueno. Bueno, pues lo que comentaba es que dice, mira, yo me he tirado muchísimos años formándome, muchísimos años, se ha hecho 2 carreras la tía, una fenómena. Y me dice, yo creo que por mucha inteligencia artificial que haya, nunca jamás captará la emoción que yo puedo transmitir a través de mis conocimientos adquiridos obviamente de mi emotividad. De eso yo creo que la IA no te lo va a hacer. Te va a hacer algo que se parezca mucho, pero siempre se le van a ver los cables, ¿no? Y al que voy yo, claro. La gente al final no se hartará de discernir, ¿esto es verdad o es mentira? Al final la gente dirá, sí, es que nada es verdad. O vale todo. Sí, bueno, de todas maneras... Pero yo pienso que se va a matar la gallina de los huevos de oro en cuanto a la IA. Quiero decir, la gente va a decir, hombre, que te sirve, tú preguntas, no sé qué está, ¿dónde viene? Y te dice, pum, de tal sitio. Eso vale. Pero que luego ves vídeos de gente y dices, esto es verdad, es mentira. Y al final llegará un momento que dirá, esta plataforma es todo mentira. No, pero hay marcos regulativos ya que empiezan. Porque, por ejemplo, cuando empezó Suno, tú pagabas la suscripción premium y tú, las canciones que generaba Suno te las podías registrar a tu nombre perfectamente. Claro, ¿qué pasó? Pues que se dieron cuenta las mayores que había mucha gente que estaba haciendo pasta con el tema de Suno. Y ya han firmado un acuerdo con ellos, que ahora ya, si tú tienes la membresía, Warner se mete de por medio y ya las canciones ya no son tuyas como antes. Ahora forma parte de Warner, parte de Suno y una parte también te la dan a ti, dependiendo del tipo de orden que le hayas dado a través del prompt. Realmente, claro, qué parte tú has aportado, ¿no?, a esa canción. Pero, y yo entiendo que estos son todos marcos de regulación. Por ejemplo, cuando tú haces publicidad en YouTube, pues te tiene que salir un anuncio, o sea, como decir, anuncio, ¿no? En las redes sociales igual, para saber diferenciar lo que es un contenido, un contenido no publicitario de un contenido pagado o un contenido condicionado, a lo mejor por la cesión de un producto o lo que sea. Yo creo que ahora mismo, como esto ha empezado hace poco, primero es el boom, todo el mundo quiere experimentar con eso. Hay que regular, y eso se regulará. Hay que regular. Claro. Y luego, por otro lado, pues que no creo que... Yo creo que al final la gente volveremos a las raíces, porque lo que nos gusta es... Es como todo. Mira, tú te puedes... cuando hemos estado en pandemia lo hemos pasado muy mal, porque nos ha faltado el bar, nos ha faltado el amigo, nos ha faltado el abrazo. Y eso una máquina no te lo puede dar. Aunque ahora corran maratones, que no sé si los has visto. Sí, lo he visto. Pero al final son hierros duros, eso no tiene emoción. No sé, a mí aún así me da miedo, ¿eh? A ver dónde podemos llegar. Yo también me da miedo, macho. Es incierto, es un camino incierto. Me da mucho miedo. Yo creo que habrá una regulación de algún modo. Tiene que haberlo. Todo. Empieza a haber regulaciones en ciertas cosas. De hecho, Europa suele estar bastante más avanzado porque intenta regular. Estados Unidos es como de, bueno, un poco la vida loca. Y pero qué esperas de Estados Unidos. Pero también os digo que si lo que se ve es lo que vemos, que es una locura, que no habrá, que tienen escondido todavía. Bueno, me queda por venir. Por centrar y terminar un poco, aunque luego podemos debatir, y porque quiero hablar con estos músicos que tenemos aquí y vamos a tener tiempo para ello. Vamos con todo. La actualidad de tu proyecto y de ese libro, Play the Script, Repeat, es un libro. Sí. Es también un canal de YouTube donde vas contando las cosas según tu visión acerca de la industria de la música de una forma muy realista. Lo cuentas desde tu punto de vista como tiene que ser, no como es que ahí está normalmente lo cuentan. Claro, o sea, bueno, en mi canal de YouTube yo tengo dos vertientes. La primera es en la que yo hablo con artistas hablándoles de la industria de la música. Artistas posicionados. He entrevistado a Richard Barbieri, que es el teclista de Porcupine Tree. He entrevistado a Bruce Short, que es el líder de Pineapple Thief. He entrevistado a Mateo Mancuso, que va a venir ahora el mes que viene a tocar aquí, que es un artista fenomenal. Y luego está las cosas que yo creo que necesita conocer la gente, que van un poco por impulsos. Yo intento publicar un vídeo todas las semanas. Son videoentrevistas. Cuando hablo con artistas son videoentrevistas y luego lo que trato de dar es pequeñas masterclass de algo que creo que es importante que la gente conozca. Por ejemplo, tema de sync, ahora está muy de moda, pero claro, porque es una fuente de ingresos ahora muy importante para los músicos. Pero es que los músicos no saben cómo gestionar sync, no saben qué les pueden ofrecer las empresas, qué les deben de ofrecer, no saben nada. Y eso es un dinero, Chema, que tú lo sabrás también. ¿Cuánto dinero perteneciente a gente no se ha repartido porque esa gente o no ha registrado bien la obra, no o no lo ha tenido existía. En cuenta, o no sabía ni que existía. O lo que afirmó en su día, lo que firmó claro, en su día. Hay a lo mejor gente... han cedido Master y Publishing y ya se han quedado sin su obra y se piensan que es suya y ya no es suya. Y hay gente que ha mandado, o sea, compañías que mandaban contratos y que en los contratos había editorial y no te estoy hablando de, ni de los 80 ni de los 90, estoy hablando de época actual, incluso en grupos, a mí me ha pasado, grupos con donde había a lo mejor hasta dos abogados y decían, no, bueno, es que no sabemos lo que hemos firmado. Digo, pero tío, tú eres abogado. Es como si yo, viene un albañil a mi casa a ponerme una tapia de ladrillos y yo sé poner ladrillos. Le dejo al que ponga los ladrillos, pero yo superviso que estén bien claro, puestos. Claro. Entonces, la modalidad del canal es una Play, Skid, Repeat exacto. De YouTube, que se pueden ir allí, curiosear es. Y donde aparco, independientemente, etcétera, ¿no? Tanto el tema de entrevistas, que creo que es interesante, en boca de gente que ya está funcionando, que te cuenten un poco cómo ha sido, y más las cosas que yo veo que la gente no tiene. Como alguna de ellas, masterclass o... compartir tus conocimientos como estás haciendo ahora aquí uh-huh. en el gabinete. Me parece que el puente de mayo me lo voy a pasar viéndole. Bien. Y luego está la modalidad escrita. Sí, luego están los libros. Mira, yo empecé con... Yo tuve un momento muy álgido a nivel profesional. También es verdad que, claro, cuanto más trabajas, pues más ganas, ¿no? Pero muy álgido a nivel personal, a nivel de conocimientos. Y escribí el primer libro que era Branding y Motivación para Emprendedores, porque yo ahí apliqué todo lo que a mí me había funcionado, ¿no? Y ese libro lo distribuí con Amazon, estuvo 7 semanas número 1 en ventas, pero yo me quedé muy decepcionado porque me llegaron unas liquidaciones para todos los libros que había vendido que no me parecían normales. Y el segundo libro lo vendí yo en mi página web. Gané mucho más dinero, pero me resultó mucho más costoso. Pero bueno, esa es la anécdota. La cuestión, el tercero, vamos a ver, el primero se sigue vendiendo en Amazon, el segundo se acabó la tirada, hice 400 y ya se vendieron todos. Yo tengo una primera edición. Hay dos vale. ediciones, sí. Y entonces este Play, Skip, Repeat, o sea, el segundo no lo voy a reeditar porque creo que tendría que complementarse con Play, Skip, Repeat, que es cómo funciona hoy la industria. Es que es lo que te digo, ha cambiado muchísimo en los últimos 2 o 3 años. Es otro, es decir, vamos a ver, si yo quiero profesionalizarme, ¿qué debo saber primero? ¿Una metodología o entender cómo funciona el negocio? Pues yo creo que lo que necesita un músico es entender cómo funciona el negocio. Y luego ya haces tu operativa en función de eso. Entonces, creo que este libro es el que cierra la trilogía. Y ya es donde verdaderamente tú, con la visión de cómo funciona el negocio a día de hoy, ya puedes ir al segundo y desarrollar tu propia estrategia. Vale, pero si el segundo no aparece porque está ya descatalogado. Sí, está descatalogado. Digamos que parte de lo que tiene el segundo está en el sí, este nuevo. Se vuelven a abordar, pero actualizando los conceptos. Creo que me parece muy interesante porque vas a aprender de la industria, del negocio, sí. De cómo era antes, de cómo es ahora y también te da la posibilidad al músico emergente de crecer, claro. De posicionarte o de decir yo quiero ir por libre y no me interesa esto. Eso sí. Ya va a gusto. Están todas esas fórmulas. Vale. ¿Y esto cuándo va a publicarse? Bueno, esto lo publica Impulso Literario y ahora mismo está en imprenta. No sé, creo que tardarán como 10 o 15 días. O sea, que estarás en algunas ferias. Voy a ir al BIM en octubre y voy a hacer una presentación en Madrid. Oye, pues para cerrar contigo, me gustaría para que nos cuentes un poquito qué pueden encontrar. Has mencionado a Mancuso, sí. Que es un tío muy joven, pero Mateo Mancuso. ¿Mateo Mancuso, el guitarrista? Sí, sí. Pues sí, es un máquina, yo flipo con ese tío. Es un siciliano. Sí. Buah, es alucinante ese tío. Un músico que empezó muy joven. Es fenomenal, es magnífico. Y tengo interés por saber qué incluye esa parte, esa entrevista, videoentrevista con él en tu canal. Sí, yo también. Pues, ¿quieres que hable de lo que hablé con él? Un poquito, lo demás sí. Lo tendrán que descubrir. Bueno, yo casi intento utilizar algunas preguntas que son generales para todos, como por ejemplo, ¿qué sentido puede tener grabar un disco completo cuando realmente ahora mismo la gente lo que está escuchando son canciones sueltas? Y a mí me gusta hablar con este tipo de artistas porque verdaderamente es un poco como lo que vamos a hacer nosotros, yo con mi nuevo grupo de hard rock melódico. O sea, ¿por qué lo grabamos? Pues primero porque lo queremos hacer, porque para nosotros es una satisfacción. Es una especie de legado, al final es nuestro patrimonio también. Entonces, bueno, pues lo escuche uno, lo escuche un millón, es una parte nuestra que hemos sacado de nuestro corazón y la hemos plasmado en un soporte que la gente puede o no escuchar. Uh-huh. También le preguntaba cómo gestiona temas de booking, porque él tiene agentes por diferentes continentes y cada vez va creciendo más. Sí. Y lo que me gustó es que él me dijo que cuando viaja por ejemplo, hacer un concierto. Él toca en trío, un batería sí, y un bajista, sí, ¿no? Sí, sí. Pero viajan bastantes más personas porque es su equipo de trabajo. Entonces, a mí me gusta que la gente entienda que para poder formar un proyecto competitivo tienes que tener un equipo de trabajo, remunerado o no, porque puede ser tu novia, de pronto tengo algún cliente que es su madre, digamos, la que hace toda la supervisión de tal, y las decisiones se toman en conjunto, un poco sopesando lo bueno y lo malo. Y todas estas cosas te la cuenta un chaval que tiene 30 y pocos años y que está donde está ahora, que acaba de el primer single del nuevo disco. Es una colaboración con Steve Vai. Sí. Entonces, no, bueno, claro, dices, pues sí, sí, claro. Y pues siempre les hago preguntas relacionadas con la industria, ¿no? Y algunas un poco comprometidas, que me las responden de aquella manera, pero bueno, Bruce Short me gustó mucho, la entrevista con Richard Barbieri os la recomiendo, porque es un tío que además reconoce sus limitaciones, pero también él sabe cuál es su diferencial, que eso es otra cosa, Chema, que también se podría hablar. ¿Qué tenía Mago de Oz? Pues que mezclaba la música celta con el heavy metal, ¿no? Efectivamente. Pues esos diferenciales que tienen ciertos proyectos, pues son cosas que al final es lo que hace que resulte interesante a un público masivo, o por lo menos una gran cantidad de público. Bueno, pues vamos a escuchar a Mateo Mancuso, ya que hemos tomado genial. Lo hemos tomado a él como ejemplo, para daros 3 minutos de aire, de descanso, que bebáis un poco y escuchemos primero a los propios integrantes, cómo es la banda, vamos con todo, y después, por supuesto, escucharemos también alguna de las canciones de ese disco que está en puerta. Capi, en vez de ir a fumar, se va a quedar a escuchar. Sí, a mí me encanta el Mancuso. Bueno, The Journey, que es este disco, me encanta, ¿eh? Sí, ya tiene unos años, pero hay un tema que se llama Falcon Flight, me gusta muchísimo porque me hace viajar. Quería comentar una cosa. Una de las cosas que le pregunté era cómo era trabajar con su padre. Ah, ya, que su padre, sí. Claro, porque su padre ha sido el productor de los dos discos. Entonces, claro, él decía, bueno, él me ha servido como complemento, porque él era músico de estudio, que tocaba con otros artistas. Entonces, dice que muy bien a la hora de colocar para sonorizar micrófonos, etcétera. Pero que luego yo creo que se llevan mal porque en términos artísticos, claro, el hijo está muy por encima, claro. Y es curioso escuchar eso, ¿no? Pero también cómo puedes tomar de distintas fuentes para hacer algo muy grande, ¿no? Y como el padre aporta una cosa, como él aporta otra. Eso también me gustó mucho de la entrevista. Bueno, ahí está el vídeo, ahí está. Suelen ser entrevistas cortas, depende de lo que da. Sí, suelen ser entrevistas que están entre los 20 y 30 minutos. Vale, muy bien. Entonces no nos valdría para un gabinete. Thank you. Pues esta es la música de Mateo Mancuso, aquí en Gabinete Mr. Virus, que nos hace volar, nos hace vibrar y nos hace querer saber más de lo que ocurre a través de ese proyecto Play, Skip, Repeat de Lorenzo Sanz, porque él es uno de los afortunados que tiene conexión directa con algunos de sus músicos que ha mencionado, porque él también, otra de las ramas que no, a lo mejor no hemos profundizado demasiado, pero será quizás para otro, porque es un tío muy polivalente, quizás para otro día, es que se encuentra de, como promocionero, promotor, distribuidor de muchos artistas importantes. Por eso ha mencionado también a Targa Turunen. Sí, últimamente como que se me olvida mencionarlo un poco, pero claro, yo llevo con Top Artist Promotion desde el año 2003. Claro. Y ahí he desarrollado, incluso tuve un sello discográfico, porque me acuerdo que hubo una época de esto de las modas de los grupos que me pedían todos ir a México. Y cuando íbamos a México con las maletas llenas de CDs, en las aduanas nos los quitaban. Entonces monté ahí un sello discográfico para fabricar, para distribuir allí. Contacté con una distribuidora que me lo distribuía todo en los Soundbarn, en los Mix Up, que eran las tiendas así, pues tipo como aquí puede ser un Vips y algunas tiendas de discos, en el Chopo, que el Chopo es un mercadillo en el que hay en Ciudad de México. Claro, en Ciudad de México, sí. Donde tocan grupos todos los sábados por la mañana, igual hay 4, 5, 6 grupos y a lo mejor se llena aquello con 8.000 o 9.000 personas, que es un espectáculo. Saludos, nos escucha a César Chopo, que es el que organiza todo eso. Y tengo ganas de volver a Ciudad de México. Es, para andale, por allí. Andale, es una maravilla. Siempre, entonces, bueno, pues, siempre, cuando estoy allí, si estoy tres fines de semana, tres sábados por la mañana. Sí, sí, es que además es que allí se hacen cosas muy bonitas, como el trueque, por ejemplo. Aparte de la venta directa, se hace el trueque, están los conciertos en directo, va la gente con sus CDs y souvenirs, te los intercambia. Hay obviamente casetillas de todos los festivales, del Heaven and Hell, etcétera. Y esto lo contaba porque, claro, yo cuando llevaba ya los grupos en esa moda de todo el mundo ir a México, pues yo llevaba allí fabriqué allí los discos, acabé sacando 40 referencias. Uh-huh. O sea que sí que es verdad que yo como Top Artist Promotion he hecho de publicista, pero que luego me he intentado meter en otras cosas que creo que valían para ayudar a los artistas. Hice también unos años la Top Music Awards, que un año lo hicimos en la Sala Arena, que llenamos afortunadamente, luego lo hicimos en Copérnico, y otro año lo hicimos en el, no me acuerdo cómo se llamaba la sala, en Las Palmas, que también funcionó muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues era un reconocimiento a artistas y bandas pues que esos años destacaban y llegaban a nuestros oídos, nos gustaban y les premiábamos. Ajá. Muy bien, pues vamos con todo. Que es una banda que va a sacar disco dentro de pocas fechas, va a hacerlo coincidir dentro de un mes, ¿no? 22 de mayo. El 22 de mayo, uh-huh. Porque son pocas fechas, el 22 de mayo, Chema. En la Sala del Sol, donde estarán presentando Volvoreta 2, que es el segundo disco. ¿Y por qué han llamado Volvoreta 2? Pues tirando un poquito de los comienzos, es porque vosotros os llamabais Volvoreta en los inicios, que es en el año 2018. Vale, entonces, venga, vamos a... Este señor era menor de edad. ¿Este señor quién es? Alejo era menor de edad. Y... ¿Este señor es Alejo? Pero sí. Era muy pequeño entonces. Sí, 13, 14 años. He pasado la mitad de la tarde con Alejo y con... Y con Capi. Y con Capi, efectivamente. Bueno, Alejo, que toca el bajo. Guitarra. La guitarra, perdón. Y, uh-huh. Y Capi, que toca el bajo. Entonces... la visión que teníais entonces cuando empezasteis en hace esos años, ¿es la misma que tenéis ahora? Seguro que no. Hombre, por supuesto que no. A ver, al principio cuando tú empiezas un proyecto así, sobre todo con esa edad que yo tenía en aquel momento, se hace siempre un poco pues pensando en pasártelo bien, en pues eso, compartirlo con la familia, con los amigos, disfrutar y sobre todo... a coger conocimientos como músico también, tocar con el resto de gente, que yo creo que es una experiencia increíble tocar con más músicos, algo que vamos, se lo recomiendo a cualquier músico, por supuesto, pero no, por supuesto que nuestra mentalidad ha cambiado con el tiempo. La esencia sigue siendo la misma, todavía nos lo pasamos, te diría que incluso mejor, y las ganas son mayores, por supuesto, pero claro que ha cambiado. Yo creo que ya tenemos una visión bastante más madura de la situación, de los objetivos que queremos llegar a lograr, y... un poco más, tenemos más conciencia de la ruta que hay que seguir. Pero cuando iniciáis, lo que tenéis claro es que queréis hacer rock urbano, cotidiano, que llega y que llega a la gente y que se hace desde el barrio, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, ellos son de son alcarreños. Sois de Azuqueca. De Azuqueca. O sea, no del mismo de Azuqueca. Entonces, allí os movéis, tenéis un circuito, en que os inspira, ¿no? Para componer, para hacer una banda. Sí, a ver, realmente es un pueblecito bastante grande para lo que estamos acostumbrados en Guadalajara. Pero bueno, ahí hemos tenido nuestras rutillas, pues como, bueno, bien hacemos alusión en el nuevo disco, que bueno, ya lo escucharán los oyentes, por supuesto. Hacemos pues eso, alusión a las rutas de bares y de zonas de encuentro que tenemos siempre con los amigos. Va a cerrar el programa hoy, ¿no? Creo que Raúl, en ese tema además. Voy a poner un tema, pero aquí el presentador soy yo. Vale, pero... O sea, no te adelantes a los acontecimientos. No, estaba comentando, digo, para que... Te corto el micrófono. Y cuando te he dicho antes que nos vemos a las 3 horas, no es una amenaza, es una necesidad. Vale, vale, vale. Es una necesidad, porque este gabinete... Escuchar luego la canción que va de eso. Porque este gabinete, lo digo porque estoy mirando el reloj digital que tengo aquí. Y no os preocupéis que cuando den las 11, en las horarias... vamos a seguir un poquito más, porque este programa es así, gabinete. Se tienen que ir a Azuqueca. Se tienen que ir a Azuqueca y lo vas a llevar tú o toman la camioneta. Toman el coche. Pues entonces no hay ningún problema. No, pero tienen que contar las cosas. Chema, a ver, cuéntame, ¿qué tema quieres que pongamos para...? No, es el tema, es lo que está hablando. Es hablando que está hablando que hacen unas... pues hablan de cosas cotidianas. Y a mí, es un poco, o sea, yo cuando empecé a conocer el grupo, lo primero que me sucedió es que hablando con ellos les decía, pero a ver, vosotros vais al instituto. Y decía, pero a ver, en el instituto, la gente que escucha, decía, pues ¿qué va a escuchar? Reggaetón y electrónica. Por lo de hoy. Y entonces, ¿sois los rockeros de la clase? Sí, sí, tío, cada uno en nuestra clase o en el instituto donde estuvimos, es que somos el rockero. O como mucho encontramos a alguien en la misma clase y somos o los que tenemos el pelo largo, los que somos los rockeros, o los que nos gusta esa música y no nos gusta la electrónica, no nos gusta el reggaetón. Compartimos, evidentemente, somos sociables con el resto de compañeros del colegio. Y esto, en el caso, acuérdate que hace un rato estábamos hablando de los inicios de la radio, pues también sucedía hace unos años, ¿no? Que no había tanto rockero por clase per cápita, ¿no? Pero Alejo no iba a la misma clase que Capi. No, pero bueno, te lo digo yo. Quiero, o sea, pero, o sea, ahí estoy, no se conocía. Estoy refiriéndome no más al núcleo de la banda, ¿sabes? Entonces, es un poco así. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente ahora, por ejemplo, sospecha lo que hemos estado hablando muchas veces. La gente ve TikTok así, pues ellos no ven TikTok así. La gente escucha reggaetón, pues ellos no escuchan reggaetón. ¿Que son los raros? Seguramente. ¿Y qué hacen rock and roll mientras que los demás están escuchando tunda, tunda, tunda, tunda, tunda? ¿O están escuchando reggaetón, reggaetón, reggaetón? Digo, pues seguramente. Pero bueno, cada uno tiene sus historias. O sea, que algún padre diga, preferiría que mi hijo escuchara esto que escuchara el otro, cada uno sabrá, no sé. Pero quiero decir que dentro de lo que es el día a día de ir a clase, de encontrarte con tus amigos y qué tal, pues bueno, pues a lo mejor otros dicen, oye, pues vamos a escuchar reggaetón. Y dice, pues yo me quedo en mi casa tocando la guitarra. Entonces, vosotros, ¿qué escucháis? ¿Qué es lo que os ha inspirado para hacer esa banda que hoy en día ha cambiado de nombre? Empezasteis como Volvoreta, ahora sois Vamos con Todo. Hay que decir que el nombre... es un cambio forzoso, porque Lorenzo Sanz lo tenemos aquí, seguro que estará opinando. No es buena idea a nivel de marketing cambiar un nombre. No, desde luego así. Que no. Está claro. A nivel de marca, si ya teníais ahí una claro, pero es que nosotros ya no teníamos nada que... No era cosa ya nuestra. Muy a nuestro pesar tuvimos que cambiar el nombre. Había una que tampoco es bueno, no sé, entre un cuentacuentos, un no sé qué, alguien que tiene una especie de negocio que se llama Volvoreta, encima con B, y era como todo el rato diciendo Burofax, no sé qué, cambiaros el nombre. Era como de, pero bueno, que no te hemos hecho nada, además no tenemos el mismo. Entonces era una cuestión de decidir qué hacer con el nombre, qué hacer con el grupo, sobre todo qué hacer con el nombre del grupo en un primer disco que acabas de publicar. Ajá. Dices, bueno, vamos a acabar la gira, todo el rollo, y dices, bueno, pues vamos a decidir a partir de ahora, ya deja de mandarnos Burofax, deja de agobiarnos, deja de perseguirnos, deja de tenernos todo el rato en tensión como diciendo ya lo vamos a hacer algo, vamos a ver, darle vueltas. Entonces, ¿qué ocurre? Que el primer disco de Volvoreta se llama Vamos con Todo. Entonces, esto es tan sencillo como decir, bueno, pues ahora nos llamamos Vamos con Todo. Vale, ¿Y qué ocurre? Que además es una cosa que hemos desvelado hoy en la escucha del disco. Pues que el nuevo disco de Vamos con Todo se llama Volvoreta 2. Yo tengo una curiosidad, si sí, es posible. Sí, sí, adelante. Cuando tú haces un registro en la propiedad intelectual, en industria, dependiendo de la categoría, tú puedes coincidir con otro nombre que esté dentro de otra categoría. No sí, sé si claro. Eso lo miraste. Sí. Sí, de hecho, nosotros tuvimos el nombre de Volvoreta 4 años en nuestro poder. O sea, nosotros nos dieron el registro. Sí, porque son 5 años, ¿no? Luego caduca, lo tienes que renovar. Sí, sí, claro. Bueno, no nos dio tiempo a renovarlo, claro. Pero nosotros hicimos uso que de... No, que digo que no entiendo cómo sucedió si esta gente estaba dentro de otra actividad profesional y vosotros dentro de la pero música. Era espectáculo, en realidad. Sí. Es espectáculo. Que hagas un cuentacuentos es un sistema de espectáculo. Al final se lo llevaron a otro terreno en el que no, al final pues no, no se pudo hacer nada precisamente por eso. Aunque nosotros llevábamos ya 4 años con él, todo... Y sería rivalizar, claro. Meterte en juicios, meterte en historias, no estar ahí. No y luego encima tú ver que la persona a lo mejor, la otra, digamos, referencia de era como alguien bastante más adulto, como diciendo, no sé, o sea, lo que no podemos es empezar con un grupo, con un grupo de 20-añeros y que de repente estemos... imagínate, dentro de no sé cuántos años diciendo, pues al final tenemos que cambiar todo esto. Entonces era como de, bueno, pues vamos a hacer una modificación, cambio, evidentemente, cambio, pero bueno, es una cuestión como de el problema a grandes problemas, grandes soluciones, no hay más. Bueno, pues llegamos a Volvoreta 2. Hemos estado en la escucha, como estaba diciendo Chema Gallego ahora mismo, donde vosotros le ponéis bastante ilusión por conocer cuál es la impresión de los medios, ¿no?, que están acompañándolos, porque esto es algo muy nuevo para vosotros. Decíais que estabais incluso, bueno, nerviosos por saber... Claro, para nosotros era como un juicio, digo, pero esto ahora que nos van a valorar el disco, ¿esto va a valer, no va a valer? Claro, yo la primera vez que me veo en un brete de esto, o sea, que... Digo, ¿y a esta gente que esto cómo va esto? ¿Y si no le gusta? Claro, y digo, ¿qué hacemos, macho? Yo qué sé. Es que la primera vez es la primera vez. Sí, para mí sí. Bueno, yo no voy a valorar nada, aunque sí he tenido con vosotros algunas palabras. De Yo lo que quiero es que vosotros os valoréis, que contéis a la gente. En este programa, como bien sabéis, se pone poca música porque se le da la oportunidad al artista para que exprese y que consiga que el oyente visualice a lo que se dedica, ¿no? Entonces, sois una banda de rock que, como habéis dicho en este disco, tratáis cosas cotidianas de vuestra zona, ¿no? Yo incluso diría más, ¿no? Hacen una pequeña guía del ocio nocturna incorporándola en sus canciones, ¿no? Efectivamente, lo que queremos un poco es transmitir a los oyentes pues que somos gente pues normal de... pues de toda la vida, con nuestras costumbres, como tiene todo el mundo, y dar un poco a conocer sobre todo pues nuestras rutas locales por el pueblo, con nuestra gente, nuestro tal, pues gente normal, transmitir naturalidad con fuerza y sobre todo teniendo en cuenta que hacemos un rock muy, pues eso, ochentero, un rock urbano bastante... Lo que considero yo también es que es muy de verdad. Carlos compone, su hermano, compone las letras tal... Y es que lo vive. Este hombre se va al monte con su guitarra acústica entre árboles y ahí va componiendo él. Y eso es que es alucinante. Luego llega y dice, mira, tengo esto, ¿qué os parece? Nosotros hablamos, lo comentamos, hostia, pues yo haré aquí, pues mira, ¿por qué no hacemos un corte? Hostia, para aquí una batería entraría aquí de puta madre. Y eso lo que... Pero el nacimiento es de algo real, de una persona que lo está viviendo y que vive... Carlos trabaja en un pueblo muy pequeño, pero que muy pequeño. Sí, sí. Que allí nieva en invierno, que allí hay monte para aburrir, allí hay vacas cagando por la calle, ¿sabes? Con perdón. Y de ahí sale todo. Eso es el alma. Y para mí por eso es tan real y tan natural. Muy auténtico. Sí, sí, esto es real y natural. Esto es como los cantautores de Víctor Manuel en la época que estaba en Asturias, pero en el rock. O yo lo veo así, con mi edad. Y por eso lo veo tan auténtico. Y por eso cuando tocamos en directo a la gente le llama. Porque no hay poses, no hay... Es lo que sale. Y eso es lo que considero el grupo. Queréis... bueno, hay que decir que Carlos Martín es el cantante, es la segunda guitarra, ¿no? Y luego estaría Maca, que es la batería, que no lo he mencionado. Ahora mismo solamente están dos, la mitad de la banda. Bueno, hay un tema dentro del disco que es Puente Colgado. Sí. Vamos a dar un poco pie también para facilitar a a nuestros invitados a que desarrollen un poco más por dónde quieren llevarlo, que habla de lo que es el sello de donde estáis, ¿no? Algo rural, ¿no? Es un puente que queréis que de alguna manera se salve o se rehabilite, y entonces lo incorporáis como letra para que sea un poco himno de la banda, sobre todo en los conciertos que hagáis más cercanos, ¿no? Sí, sí. Igual que antes tocábamos en el anterior, el Despierta Guadalajara, que habla de la Guadalajara despoblada, pues este es igual. Este es un puente que cruza el río Henares y que lo hizo un conde, un marqués, y que ya con el paso de los años se ha deteriorado. Pero ahí, como te decía antes, ahí me engancho yo jersey que me de lana, porque era todo alambre, porque no se podía pasar. Ahí no se ha corrido el guarda a palos. Está todo vallado, sí. Claro. Privado, como si fuera privado. Y iba a una finca que tenía un marqués. Y de ahí viene. Y el tema, no, la letra no la hemos hecho nosotros, es de un poeta de allí. Pero nosotros sí que le pusimos la música y nos dio toda la libertad para hacerlo en plan rock. Dice, si os apañáis, hacedlo en plan rock. Y es lo que hemos hecho. Y la letra a mí me encanta por eso, porque habla de un capricho de un marqués. Que antes para cruzar la barca, antes se cruzaba con una barca, con un barquero. Con un barquero, y el tío, por no pagarle, hizo planos y tal, pilló a un arquitecto y hizo el plano. Y ya se hizo un puente para el solo. Y se hizo un puente, efectivamente, para el solo. Ajá. Bueno, hay un tema que es con el que abrís, que es Loros Callejeros, que es un poco la marca macarra, ¿no? De la banda, ¿no? Sí, macarra adolescente, época de a tope con todo. Y sí, bueno, es una canción que, de hecho, sí. Esto, ¿vosotros os sentís macarras? Yo me siento macarra, claro que sí, joder. ¿Cómo no vamos a ser macarras? Tiene un grupo de rock. Pero no macarras maleducados. No, pues siempre con todo respeto, hombre, claro que eso sí. Eso es. Yo pienso que, pues eso, que hay que ser lo que sea, pero con educación. Uh-huh. Porque me parece lamentable la actitud de mucha gente, de estas que con la gorra al agua, el chándal, tío, que es que digo, joder, es que están por encima del bien y del mal esta gente. Yo es que alucino. Yo en mi época he sido más macarra que nadie, y yo, mi litrona es a la papelera. Es que es así. Claro, como tiene que ser. ¿Sabes? Y alguien te decía algo y achantabas y ya está, te vas para otro lado. Pero sí, es que eso, ahora... Eso es normal en gente un poco más mayor, ¿verdad? Pero es verdad que cuando en nuestra época tirar un papel al suelo nos hacía daño. O te llegaba un vecino y decía, oye, ¿qué pasa aquí? No sé. Y ya está. Te callabas y te pirabas. ¿Sabes? Yo creo que la diferencia de hoy, de ayer y a hoy. Bueno, puntos fuertes del disco, ¿no? Que también de pie un poco a desarrollar quiénes son. Vamos con todo. Hay un tema que se llama Color Rosa, que posiblemente quien vaya a verlos en directo próximamente les vean en su parte más de performance, ¿no? Porque Color Rosa tiene que ver con las pastillas. Sí, pastillas. Bueno, se hace un poco mención a toda clase de pastillas. No significa que nosotros las consumamos habitualmente, pero es algo que está en la sociedad a día de hoy. Y por suerte o por desgracia, todo el mundo en algún momento de su vida se tiene que tomar alguna pastilla. Pues además, de hecho, en la canción siempre se ve para gimnasio, para esto, para lo otro, tal. Al final, las pastillas es algo que está a día de todos y todos consumimos, algunos más y otros menos, claro. Pero es un poco lo que queríamos hacer ver a la gente, que al final dependemos en cierta parte de esto. Esto es un concepto muy ambiguo, lo de las pastillas. No, pero no estamos hablando de pastillas para colocarte. No, por supuesto. Pastillas para obesidad, pastillas para la ansiedad, pastillas para la alergia. Para todo hay pastillas hoy en día. Entonces, de eso hablamos, no de la pastilla que te coloca. No. De claro, pastillas también de... esto es como cualquier canción, cada uno se lo lleva a su terreno, ¿no? Luego cada uno quieran, pierde. ¿Os gusta jugar con ese doble rasero? Sí, para que la gente... suele gustar. Entonces, pero aquí seguramente todos estamos pensando, nos valen todas las pastillas, porque seguramente las hemos probado. No era la de verdes y amarillas que cantaba Ilegales. Ya, sí. No, esas no. Bueno, quería que hiciera la de Chimo Bayo, ¿no? También. Ya, estas y estas no, también. Entran dentro de la globalización de todo. Entran todas. Exactamente. Las pastillas hoy de receta son de muchos colores, ¿no? Lorenzo está de acuerdo también. Pero vamos, cuando te las tomas lo ves todo de color rosa. Bueno, entonces, decía que había performance. Esto va a facilitar que en directo salgáis con un batín o con, ¿no? Sí, Carlos. Pues no se puede contar. Yo no lo contaría mucho, vale, pero vamos, no sí. Pero sí que cambiamos un poco. Se le da dinamismo, digamos, sí, al directo. Sí. Vale. Carlos del Río es alguien importante, de los motores, que ha participado en este disco y también está detrás, ¿no?, de la uh-huh. producción. Vamos a mencionarlo porque además hay un tema en el que participa, colabora, ¿no? El gobernante. Los motores. Los motores. ¿Cómo ha sido esa producción con Y es su manager. Y su manager de la CET. Pues a producción, a ver, yo... La verdad es que no puedo decir nada malo de tanto de la grabación como de la producción, porque es que yo me lo pasé como un enano. Estuvimos una semana grabando en Orense el disco, y bueno, pues fue en una localización bastante apartada de lo que es el centro de la ciudad, y lo pasamos muy bien, porque realmente fue todo tan, tan natural y que fue todo tan sobre ruedas que molaba un montón, porque de hecho el estudio en el que estábamos, teníamos el estudio abajo y la casa arriba. Entonces teníamos todo el tiempo del mundo para divagar con ideas musicales, para practicar, para hacer esto, lo otro, y cogimos muy buena amistad ahí todos juntos, con José Rubio también, que fue técnico de sonido, y lo pasamos genial. Bueno, dice que para divagar, yo lo que hacía, bueno, ya te lo he contado antes, yo creo, que cuando yo acabé de grabar lo mío, me decía Carlos de Río, Capi, ¿has acabado? Sí, sí, yo creo que ya está todo. Pues súbete para arriba que hay que para las patatas, que vamos a hacer patatas con costilla, no sé qué. Digo, fíjate lo que es grabar un disco, yo pelando patatas con él, pero como para la mili, porque éramos 8 tíos, ahí o 6, ¿sabes? Y luego muy bien, muy cuando acababas todo, estaba en mitad de unos viñedos de Ribeiro, y nos íbamos por ahí entre las parras y tal, viendo el Miño al fondo. Para mí fue idílico. Sí, es muy bonito. Uh-huh. Es como una casa rural, pero con un estudio abajo. Y claro. Es una pasada. ¿Y qué hacías por allí, sí, por los viñedos? ¿Eh? Aquí vais a los viñedos. Ah, no, pues andar. Porque andar, es que también, vale, te tienes que librar la cabeza, vale, de presión. Ah. Porque hay presión también. De alguna toma no sale, tienes que volver a repetir. O no sé qué. O esto me gusta más, cambia la hora. Es pues como cuando se graba algo, yo qué sé. Oye, y la grabación del disco, ya lo comento yo, pero lo explicáis vosotros, se ha hecho de una manera muy old school, ¿no? Sí. Sin utilizar las tecnologías, las tomas, ¿no? Todo muy como directo. ¿Cómo lo habéis, sí, querido, sí, enfocar? ¿Cómo realmente suena aquí? Yo, pues con su micrófono en el ampli, ¿sabes? Valvular a tope. Todos a la vez. No. Ha sido... Primero Carlos Rivas grabó la batería. O en un día, yo grabé los bajos al día siguiente, luego las guitarras y luego el último día voces, o sea, la voz de Carlos y los coros. Sí, se fue haciendo por partes, pero todo un poco centrado en el tema old school, siempre sin perder la tecnología moderna y el sonido actual, pero enfocado todo al tema ochentero, claro que sí, pues te estamos hablando amplificadores de válvulas guitarras, auténticos guitarrones, batería acústica, de la época, nada, batería acústica, claro, acústica total, efectos totalmente analógicos, nada de... Es un poco también, yo creo, que la esencia, porque jolín, es lo que hablábamos antes en la escucha, jolín, tienes esa, o sea, que tú escuchas el disco y dices, vale, aquí se ven puras influencias del rock de los 80, rock urbano, pero lo escuchas y dices, este es que suena actual. Oye, es un poco el... Chema, añade, pero brevemente, por favor, ¿dónde hemos estado en la sede de Metales Preciosos? Pues hemos estado en las oficinas, que tiene debajo también un estudio, Metales Preciosos, y bueno, pues en el estudio, yo me acuerdo cuando lo escuché la primera vez el disco, que fue semanas después de acabar, o la semana después de acabar de grabar, y yo veía que el sonido que tenía el propio estudio, tú lo has oído, o sea, era como de, y aquí tenemos que hacer una escucha, o sea, era como una sensación como diciendo, joder, qué bien suena esto, claro, el equipo que hay y todo, tal, no sé qué, una sensación, pues eso, estás como debajo de unas oficinas, sentado ahí en unos sofás y todo el rollo, entonces era como de, qué tranquilidad, y escuchar el disco tranquilamente, incluso lo que hemos hecho, que habéis visto, que ha sido un poco ir escuchando canciones, pero también aportando algún detalle, alguien comentaba algo, acabo de ver una línea de bajo que hace no sé qué, acabo de no sé qué, o sea, un poco interactuar entre todos, y se ha hecho, a mí se me ha hecho cortísimo. Y la gente quiere saber qué es Metales Preciosos. Ah, Metales Preciosos, música y discos, o música and discos, es un sello discográfico que lleva creo que 6 años y que ha montado Charlie Sánchez, que era el expresidente de Warner. Y antes de Raw. Antes Draw, y bueno, pues es un sello que apuesta por bandas jóvenes, por bandas noveles, o sea, Charlie siempre me lo contaba, me decía, yo he trabajado con todo el mundo, he trabajado con todos los artistas más importantes, no sé, desde Alejandro Sanz a Mikel Erentzun, a Rulo, a Fito, a tal, pero yo quiero montarme un sello. Yo sé, o sea, como él dice, yo estoy acostumbrado toda mi vida a sacar discos. Entonces yo me voy a montar un sello para sacar discos con artistas nuevos. Entre los artistas nuevos, yo tengo la experiencia de tantísimos años de trabajo y lo que quiero es que esos artistas, acompañarlos, igual que acompaña a otros tantos, pues desde Platero, Gabinete Caligari, Los Secretos, etcétera, Duncan Du, muchísimos grupos, Extremo Duro, etcétera, etcétera, acompañarlos y poco a poco vamos a ir subiendo juntos, vamos a ir subiendo escalones y si tú confías en mí, yo confío en ti, vamos a hacer un poco la progresión. Hoy en día, que además lo sabemos todos, hay un pequeño hándicap y es que lo que estamos hablando antes de las redes sociales, las plataformas digitales, de repente fulanito en Spotify tiene 1 millón de seguidores y tú estás con 80.000 y parece que no tienes y 80.000 ya son muchísimos. Entonces, la ansiedad que le entra muchas veces a los artistas, de ver que los demás avanzan determinadas cosas, pero a lo mejor ese artista, yo ya lo estoy viendo con muchos artistas, sobre todo a raíz de la pandemia, que hay mucha gente que ha tenido un posicionamiento, antes lo contaba, que 2 millones de visitas. Y dices, ¿y dónde está el de las 2 millones de visitas? Dice, pues a lo mejor ya ni hace música, ya no sabe qué hacer. Está como diciendo, bueno, esto fue una etapa de mi vida, yo ahora me voy a dedicar a zapatillas deportivas, yo qué sé. Sí, o a montarme un restaurante para vender hamburguesas. Bueno, el caso es, por un lado, que yo no les veo entonces, lo que quiere hacer es acompañar a los grupos e ir subiendo con los grupos peldaño a peldaño para posicionar a cada uno en su sitio y, bueno, pues crecer juntos, o sea, crecer lo que es el sello con su magnífica experiencia y que los grupos, pues eso, que poco a poco vayan haciendo, pues eso, el ascender y girar más grandes, tocar en festivales más grandes, tocar en mejores salas, tocar en mejores recintos y todo eso, bueno, acompañado con también un equipo también que cada grupo tiene su agencia de manager, su contratación y demás. Bueno, decía que no le debía cara de estar, bueno, pues muy preocupados por los posicionamientos. Vosotros lo que queréis es que vuestra música se escuche, de tocar, que suene bien, de claro, que tocar, bueno, pasarlo bien y disfrutar. Exactamente. Y de lo demás que se encuentren los otros. Hombre, sabía yo de Charlie, de su bagaje, de su experiencia, uh-huh, de que estáis por lo menos en buenas manos de alguien que, sí, que sabe, sí, eso, desde luego, bien hacia dónde quiere llegar, ¿no? Eso da tranquilidad, ¿no? Uh-huh. De que se te ha respaldado y se respaldado. Joder, este tío sabe por dónde camina, porque nosotros. Oye, dentro del disco hay un tema que me ha llamado mucho la atención, que recuperéis, que adaptéis, que es Moneda Falsa, una adaptación de Rory Gallagher, sí, que suena muy bien, pero que es un poco curioso, ¿no? Bueno, a lo mejor en tu caso ya no, el 50 y tanto ya, sí, ya es distinto, pero en tu caso sí, ¿no? Bueno, a ver, oye, yo creo que la música tampoco tiene edad, ¿no? A cualquiera le puede gustar, pero sí es verdad que es pero se sorprendería lo que escuchas. Sí, claro, sí, efectivamente. Claro. Al cuéntale final, grupo, ¿qué grupos escuchas? De ahí, la amistad que tenemos, bueno, amistad. Yo soy íntimo amigo de sus padres. Y esto desde que los tenía yo aquí, pues ya escuchaban Boston, ya escuchaban Zeppelin, y eso se te va quedando aquí. Uh-huh. Y la música de Rolo es como otras músicas que te olvidan y están, ¿no? Que es que como que se te queda aquí. Es algo muy curioso. Sí, yo en ese sentido, tanto Carlos como yo hemos tenido la grandísima suerte de contar con unos padres que desde pequeñitos nos han educado, sí, musicalmente. Sí, sí, y nos, sí, han llevado, yo creo que por el mejor camino. O sea, Capi es como el tutor, digamos, ¿no? Bueno, yo soy íntimo amigo de sus padres. Este, tú eres el tutor, claro, directamente incorporado ahí de, sí, del guisado al estranje. Vigílalos. La primera vez que cogió Carlos la guitarra estaba en mi casa. Uh-huh. Le dije, mira, el dedo aquí. Y empezó así, uh-huh, y mira, ¿dónde está? Yo sin tener ni idea de guitarra, más que poner el acorde. ¿Sabes a qué me ha recordado esto, Lorenzo Sanz? A la banda esta de japonesas pequeñitas, ¿cómo se llama? Ah, oh, sí, Baby Metal. Mm-hmm. Que son todas chicas muy bailonas, versadas, creativas, pero que siempre van con un músico. El dios Zorro. Que es un señor mayor, buen músico, pero que es el tutor y está ahí al lado, al quité con. Mm-hmm. Yo pensaba que ibais a hablar de la Rolling Quartz, otras japonesas que hacen versiones nada más de cover. Bueno, me ha recordado eso, pero por supuesto es una broma, porque ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una banda, no un producto. Como sí, es un producto, claro. Y esto es algo más serio, vamos con todo. Antes vuelvo ahorita. Entonces, bien, ese detalle no lo tenía yo. O sea, tú eres íntimo amigo de los padres. De sus padres. Uh-huh. Vale. Yo cuando conocí a Charles la primera vez, que fuimos a tocar una especie de A ver qué es lo que estáis haciendo. Vamos a ver los temas. Tocar como unas breves maquetas de lo que podría ser el disco. Y lo tocamos. Y me senté con el chel en el asiento de atrás y me dijo así muy serio, dice, ¿tú de qué conoces a estos? Digo, hostia, estos dos los conozco yo de que nacieron, a estos dos. A estos dos tíos los conozco porque para mí son como mi... Sí, claro, sabinos, sí. Como mi... ¿sabes? ¿Nos has visto crecer? Claro, ya. Fíjate. Eso es lo que se te ha pegado. Por ahí viene, claro, la historia. Bueno, bueno. Pero todo lo demás, ¿sois ventañeros? Sí, sí. Sí, sí. A los 30 todavía no llega ninguno. No, pero choca mucho y para bien, ¿no? Que dos generaciones así se complementen tan estupendamente. Además, él se comporta como uno más. Fíjate, si sí. Yo le había quitado 25 años. Sí, verdad, ¿eh? Yo se lo digo mucho, pero no se lo cree. Son los genes de Lenares, hazme caso. Sí, debe ser. Bueno, es interesante, entonces, pero la idea fue tuya, ¿no? Lo de hacerlo de Rory Gallagher, ¿no? Sí, a ver, bueno. Bueno, puedes contar la verdad, ¿eh? Ya os cuento la verdad. También influyó mucho la decisión de mi padre, que siempre con Rory Gallagher. Bueno, mi padre y mi madre, por supuesto. Rory Gallagher. Y al final ya se nos metió en la movida en Rory Gallagher, que de hecho yo creo que es uno de los guitarristas más infravalorados a nivel musical de prácticamente toda la historia, te diría yo. Pues no se le conoce tan... También puede ser por la poca carrera musical, entre comillas, que tuvo. Pero siempre andábamos en casa con el tema de Rory Gallagher y al final dijimos, joder. Tiene un cerro de discos y luego tocó con Tastal también, ¿no? Sí. Bueno, hay una anécdota muy, muy, muy, muy entretenida que no sé, creo que es bastante popular ya, pero bueno, si alguien no la conoce. Es el mejor guitarrista favorito de Rosendo. O sea, Rosendo, todas las actuaciones que ha tenido Rory Gallagher en Madrid tenía la entrada 0001. O sea, él se iba a la tienda de Disco Play en su día, se pasaba ahí medianoche para cuando abrieran la tienda tener la primera entrada. Y yo siempre recuerdo muchas veces cuando ves la pose de guitarra de Rosendo, el pelo de Rosendo. O sea, estéticamente tiene muchas cosas. Luego, musicalmente tienes que indagar. Y yo creo que va a suceder, espero que va a suceder que mucha gente... de la edad a lo mejor de la banda, incluso un poco más mayores, van a decir ¿quién es Rory Gallagher? Entonces va a venir muy bien. Bueno, tú has trabajado también con cosas de Rory Gallagher, Lorenzo. Sí, y sobre todo con muchos guitarristas muy influenciados con Rory Gallagher, como Simon McBride, el actual guitarrista de Deep Purple. Incluso ahora Joe Bonamassa, el próximo disco que va a sacar, es un directo basado en un repertorio de Rory Gallagher. Sí. Vosotros... Bueno, me flipo. Claro, flipa. Pues vosotros, es que aquí tenéis enfrente a alguien que tiene muchas cosas que contar, mucha historia. Yo me tiraría con él aquí escuchándole 3 horas o 4. Por eso son tan importantes sus libros. No, me pillaré, me lo pillaré. Si no, yo te lo fotocopio, porque creo que está... No, es una broma, pero creo que está descatalogado. Pero bueno, sí. Es una broma. Esto es gabinete. Ya. Bueno, hay mucho, Rosendo, hay mucho leño en vuestras inspiraciones, ¿no? Conectamos con Rory Gallagher. Sí. Pero hay más cosas, ¿no? Yo he visto un disco que tiene un hilo conductor, pero mucha versatilidad en lo que es las músicas y los conceptos, ¿no? O sea, hay un equilibrio, pero variáis bastante, ¿no? Hay un medio tiempo, pero las propias canciones no todas van en la misma línea. Conseguir que ese hilo conductor, desde el principio hasta que termina, se mantenga y no aburra o no te desvíe del entretenimiento es importante, ¿no? Eso... ¿cómo lo habéis montado a la hora de hacer este disco? ¿Las canciones son estas? ¿Habéis utilizado estas pero habéis dejado otras fuera? Sí, alguna se quedó fuera. Sí, a ver, en un principio teníamos bastantes canciones y de entre esas, pues al final cambiando, dando oportunidades a unas, a otras, al final, pues esta no me cuadra, esta no tal. Y llegamos a un repertorio de 11 canciones que creemos que, bueno, va a ser el repertorio final y al final, teniendo de base esas... Ya se empieza pues lo que decíamos antes en el local. Teniendo una buena base ya empezamos todos a maquinar cómo poder perfeccionar y llevar esas composiciones a un punto más allá. Sobre todo teniendo en cuenta lo que tú acabas de decir, sin perder esa línea, que es lo que yo creo que más mola de un disco, empezarlo, escucharlo de principio a fin y ver esa línea conductora que va pasando por todos los temas y ver realmente cómo avanza la composición del disco. Eso fue lo que más me llamó, porque yo es mi primer disco, y fue lo que más digo, joder, de un gen así de pequeñito, que ahora estemos hablando de esto aquí en una radio. Digo, es que esto es alucinante. Yo, para mí, es que no me lo creo. ¿Y sabes lo que pasa? A mí, por ejemplo, como oyente ahora de vuestra entrevista, me genera mucho interés escuchar este disco, uh-huh. pero mucho. Bueno, pues bueno, el 22 lo tendremos fuera. Bueno, pues lo que tú has dicho es un poco es como de Carlos, se va con la guitarra al monte, hace ran. Realmente es que ha empezado así. Sale una cosa me parece así. Muy auténtico y muy real. Ha empezado así. Claro. Y a lo mejor me decía él, Capi, tío, me faltan dos frases, macho, pero que no doy. Y a lo mejor el día más tonto, estás en la cama hoy. Uh-huh. Digo, ya está. Ta, ta, ta, ta. Un WhatsApp. Carlos, ¿qué te parece? Hostia, macho, que entra y entra de puta madre, pues ya está. Y así cada uno va aportando un... Y eso es lo que mola. Digo, fíjate, lo que te digo, de un embrión de nada que al final estemos aquí. Y para mí eso me parece... De un embrión de nada, de repente te encuentras una noche que hay, yo qué sé, 500 tíos haciendo así con el puño cantando la canción. Claro, macho. Es que, mira, yo es que se te ponen... Y volviendo al tema de antes, claro, es que esto la guía no te lo puede dar. Es decir, es un trabajo supuesto, claro. De equipo, de mm-hmm. personas... De gente, porque sí. Lo fácil hubiera sido meterle al chat GPT o alguno de estos. Me faltan estas dos líneas, acábamelas tú. No, pues entre pero nosotros. No, esa pensando. Autenticidad y luego encima, claro. Esa emoción uh-huh. cuando vais en el clavo con lo que os falta. Claro, y dices, hostia, es claro. esto. Es esto, macho. Sí. Me parece súper auténtico. Pues sí, sí. Más os va a parecer más auténtico cuando diga uh-huh. con quién vais a tocar, ¿se puede decir? Sí. Yo creo que sí, se puede decir. Van a tocar con ZZ Tot. En el Botánico. Jolín, es que todavía wow. Es que yo alucinaba ya. Todavía alucino. Sí, sí. Esa fecha la tenéis ya en ya, mano. En el Festival del Botánico. No, ahí en no lo tienes todavía. En julio van a tocar en el Festival Botánico. Bueno, el Festival Botánico sabéis que la mayoría de la gente sabe que cada día hay un show diferente, sí. un concepto diferente. Y el día que tocan ZZ Top, pues antes de los tejanos van a estar tocando los de Azuqueca. Uh-huh. Llévate el Lexatín es para lo contrario, ¿no? De que se te apriete el culo. O sea, el Lexatín es para soltarlo, ¿no? ¿No? No para serenar. ¿Es para serenar el Lexatín? Para relajar. Sí. Yo es que no suelo tomar nada de esas cosas. No, cuando viene algo, viene, vamos con todo. Pero, ¿no? Te lo vas a tomar tú, ¿no? Yo no, yo, vamos. Yo es que cuando me lo dijeron, porque es que todavía es otra anécdota, porque yo estaba en la Ribera en un concierto. Hay un vídeo que ya se editará, que vais a flipar. Me lo ha puesto en el camino, en el coche. Donde, bueno, yo estaba en la Ribera, me llama Carlos de Río. José, una... ¿Cómo se llama? Tenemos una llamada grupal. Una llamada grupal. Y claro, soy abullicio de la Ribera. Digo, tío, que estoy en la Ribera, que es que no... Me dice, va, pues déjalo, corta, que ya se dio a los chicos y luego ya te lo enterarás y tal. Pues ya está. ¿Esto qué fue, tío? ¿Un miércoles o un martes? Sí, bueno, un miércoles o un jueves. Bueno, y me dice el domingo, vente para casa que tenemos que grabar un vídeo para promocionar algo del grupo y tal. Digo, ah, pues vale. Vamos a enseñar las camisetas. Necesita, o algo. Me siento, y se me pone Carlos aquí detrás. No Carlos de Río, Carlos, su hermano. Dice, bueno, chicos, informaros a todos, familia, no sé qué, que vamos a tocar de teloneros con ZZ Top. Y hago así, partiéndome de risa, digo, sí, hombre, no te jodas, no te lo crees ni tú, guau. Yo digo, no puede ser, tío, ¿cómo va a ser? Porque ya diciendo a mí, digo, vamos a tocar con alguien gordo. Y me dice mi mujer, dice, tío, yo estoy buscando en Madrid el único gordo. Os recomiendo que está el vídeo hecho, va a salir dentro de X tiempo. Ya lo veréis, porque... O sea, que meteros en las redes sociales de Vamos con Todo y eso, vais a contarles tal cual la historia. Es real, ¿eh? O sea, yo es que ahí no sabía nada, macho, sí, no me lo creía. Sí. Bueno, pues sí. Imagínate, del bosque, en una guitarra, a tocar con ZZ Top en el bosque. No puede ser, macho. Bueno, pues las cosas maravillosas que tiene la música, ¿no? Claro, y esto claro. Es algo, ya hago referencia a algunas personas que me han comentado un poco lo que tú decías antes, Jolín. Músico, ya todavía estás con el rock y todo el rollo. Pues claro que sí, joder, si es que... Luego me llegan a mí estas noticias y digo, es que por esto es por lo que claro, a mí me gusta tío. Tocar. Es que, claro, ¿cómo no voy a tocar? Enfocado por ese lado romántico, ¿verdad? Uh-huh. Es que es una maravilla que te pasen claro. estas cosas. Y luego la gente tiene la confusión, yo digo, porque yo trabajo en un ayuntamiento y tal, y que te dicen todos tus compañeros, pero de cachondeo, claro, con segundas. Uh-huh. Claro. Venga, que ya está forrado del rock, sí, que eres millonario, no sé qué. Claro, macho, y tienes que aguantar sus mofas y sus historias, ¿sabes? Yo no me meto con la gente que hace hípica, con la que juega fútbol, y no le digo, tú no vas a llegar al Madrid. En realidad están teniendo envidia. Pues yo, claro, mira, pues este tío ha tenido un sueño toda su vida. Tienes una banda de rock. Y lo estoy cumpliendo. Tienes una banda de rock. Claro, tienes tú. Una banda de rock. Claro, ¿sabes? Sí, entonces tú tienes que levantar así la cabeza y decir. No, si yo voy todo decir, orgulloso, decir che, venga, hasta luego, chicos. Me voy. ¿Dónde vas a ensayar? Y cuando ven el calendario de la gira, Dice, joder, que tocasteis ayer en Badajoz, sí. Digo, el siguiente vamos a Jaén. Y el anterior no sé dónde. Joder, pues sí, ¿cómo ves? Pues sí, ¿cómo ves? Coño. Bueno, de momento yo aquí no veo Marbella por ningún sitio. No, pero ojalá. Allí tenéis el Luis, que está en Estepona, que está muy bien para tocar. Ajá. Pero veo las Islas Galápagos. Ah, no, esto es Galápagos. Ojalá fuera las Galápagos. El 20 de junio, el 5 de junio antes en Mallorca, en Valladolid, el 12 de junio Guadalajara. Bueno, ahí jugáis en casa todo el tiempo. Agosto, Guadalajara, festival, mucho Guadalajara, ¿no? No me claro, porque ahí está la provincia. Parece el soneto ese mexicano, Guadalajara. No, y que aparte también los propios ayuntamientos y festivales de tal están viendo un poco el reconocimiento. Eso es cuando la famosa frase de ser profeta en tu tierra. Mm. Bueno, seguramente que se van a incorporar más fechas. Mm. De momento la próxima es la del 22 de mayo en la Sala del Sol. Sí. ¿No vais a tocar solos? ¿O vais a tocar solos? No. Tocamos con Bacali. Con Bacali. No me acordaba el nombre, sí, Bacali. Bacali de Tres Pollos. Exacto. Efectivamente, el guitarrista de Tres Pollos que empieza carrera en solitario y que ese día se presenta en directo. Vamos, no, en solitario como nombre, pero con banda, porque mucha gente me pregunta, uh-huh. ¿Pero va a tocar él solo? No, tío, tiene otros músicos, simplemente ha montado otra historia diferente. Bueno, yo voy a concluir diciendo que a mí el disco me ha gustado, me ha parecido que suena muy bien, que defenderlo en directo vais a tener que trabajar, vais a hacerlo porque son vuestras canciones, pero uh-huh. El sonido del disco es muy bueno. Uy, tanto o sea, que es bueno. Es un disco que además se le entiende muy bien cantar a Carlos, es muy directo, los temas se enganchan. Las letras llaman, pero la música tiene muchos cambios que van, yo no sé si la habéis hecho aposta, van a sonar a cosas, a nombres de aquí, a algunos nombres de fuera. Digo que no sé si habéis buscado precisamente sonar como otro grupo. Yo por respeto no me gusta decir esta banda suena como tal o suena como cual, se puede asemejar, ¿no? Tampoco se puede decir que sea algo hecho adrede, o sea, al final las composiciones salen, pero sí es cierto que hay unas influencias bastante marcadas en nuestro caso que no se puede evitar al final. Pero son influencias, no vamos a decir, vamos a parecernos a... No, tú tocas, o sea, haces el tema y luego suena lo que suena, pero no vamos buscando ningún sonido. Son influencias veladas. ¿Eh? Es decir, son influencias de las que vosotros os gusta presumir, claro. Aparte de hombre, Leño. A mí, por ejemplo, José Luis Jiménez de Topa Falto, a mí es un bajista excelente. Topa Falto Leño. Y lo he escuchado tantas millones de veces y lo he sacado de oído todo y he tocado, que eso quieras que no, aunque tú no quieras, hay veces que te sale esa cosa. Los Ras, me encantan los Ras, el bajista, el Lee, muchos músicos, tío. ¿Eh? Y en eso, pues, yo qué sé, te llamo. Y también considero que, bueno, esto es algo que supongo que la gran mayoría de músicos harán o es que es cuando tú, por ejemplo, te centralizas en un estilo musical, como en nuestro caso el rock, no toda nuestra vida es rock, por supuesto. O sea, al final nosotros siempre cogemos de cada estilo musical lo que más nos puede aportar a nivel musical como músico, ¿sabes? Entonces yo también es una mezcla de muchos estilos musicales, de lo que estamos acostumbrados a escuchar, influencias, yo creo que es un poco de todo. Y también es la magia de eso. Ajá. Pues yo por mi parte no voy a desvelar más cosas porque el disco falta un mes. Yo creo que aquí ya se ha puesto en evidencia. O sea, yo creo que la gente querrá escucharlo y saber si es real lo que estáis vosotros describiendo. Yo pienso que sí, que está muy aproximado a lo que yo he escuchado. No sé si Lorenzo quiere hacerle alguna pregunta. Yo ahora, Lorenzo y Chema, antes de que nos vayamos y escuchemos... vámonos, quiero hacerle una pregunta, si me permite, pero yo no sé si tú quieres preguntar. Nada, yo simplemente deciros que disfrutéis mucho del concierto con ZZ Top. Está o sea que. Lo apretado. Claro, no, pero salir ahí y disfrutar porque al final es lo que da la música, que eso no te lo puede arrebatar nadie. Claro, eso es lo que te vas a llevar como experiencia. Son experiencias, vamos, inigualables. Wow. Y a Chema y a Lorenzo, yo le quería preguntar antes de marcharnos, por no alargar más, que aquí ya sabéis que no importa porque siempre son conversaciones muy interesantes, es sobre las nuevas generaciones de la música rock, si permiten tener pues esa creencia de que se van a seguir manteniendo, que el rock no está muerto, que el rock sigue coleando de una manera muy, muy activa, independientemente de los géneros que sean, y que son capaces de atraer a las nuevas generaciones y tal vez a las antiguas generaciones, ¿no? Yo digo que el rock siempre ha sido un estilo muy militante. Es decir, siempre ha sido muy fiel. ahora hay que ver realmente si la gente joven conecta, porque la influencia que tienen de la música más predominante realmente es verdad que arrastra a mucha gente para allá, ¿no? Pero hay casos también que tiene gente que tiene padres que le gusta escuchar rock y que consiguen engancharse ahí. Yo no sé lo que pasará. Yo sí es verdad que en los conciertos de rock cada vez veo gente más mayor y es verdad que no se está dando la oportunidad de que salgan grupos nuevos a los que la gente más joven se pueda enganchar. Yo no sé cómo evolucionará la cosa. También hay un problema, yo pienso, perdón, con tributo a. ¿Y quién sube algo nuevo? Es que ya hay tributos de los tributos, macho. Y dices, joder, macho. Yo tengo otra teoría en torno a que, y vuelvo otra vez a retomar el principio de esta entrevista, a que había programas, sigue habiendo programas, donde la gente ponía novedades, ponía canciones, y bueno, pues igual todos teníamos una serie de referencias, que eran programas de rock como La Emisión Pirata, como el Disco Cross, como incluso el programa que hacía Ángel Vallecas con el Roquefort, con Rafa Bassa. Había unos programas donde tú estabas... también había programas como El Búho en Radio Nacional, también había programas como El Rompehielos, de nuestro amigo Carlos, etcétera, etcétera. Entonces, había una serie de programas donde tú... los escuchabas porque eran como una especie de novedad, o sea, te iban a contar cosas nuevas, de bandas nuevas y de bandas clásicas. Entonces, he hecho un poco, no en falta vuestro trabajo, a los que lo seguís haciendo, evidentemente no, pero sí que debería haber. Y luego quería hacer referencia a otra cosa que salió el domingo pasado, no, el domingo anterior, un reportaje en El País, donde Carlos Marcos, un periodista, bueno, que habla bastante veces, en este caso de rock y también de otras serie de cosas y demás, pero hizo un poco referencia a que el rock se estaba moviendo. Y bueno, pues, por ejemplo, hay una cosa muy, muy, muy, muy, muy fácil de entender. En esta entrevista, además, hablaron con Charlie Sánchez y Charlie Sánchez explicó que las únicas revistas que siguen en los kioscos son las revistas de rock. Hay cuatro revistas de rock. No hay ni una sola revista de pop en los kioscos. No hay ni una sola revista de indie en los kioscos. No hay ni una sola revista de electrónica en los kioscos. Evidentemente, no hay ni una sola revista de reggaetón en los kioscos. Quiero decir que cuatro revistas estén en este país todavía funcionando, es que tienen que tener clientela que compra esas revistas. O sea, que puede haber una, que puede haber dos. Y dices, pero es que hay cuatro revistas y las cuatro se mantienen desde hace años. Entonces, el público, pues no sé. ¿Qué es el público? Habrá público nuevo, como estamos viendo ahora, que hay público nuevo que le gusta este tipo de música y que funciona. Y luego, ¿qué ocurre? Pues que de repente te hablan de 10 bandas nuevas. Yo, esto es un poco de narcisismo, casualmente trabajo con 4 de ellas y digo, joder, pues no lo estaré haciendo tan mal cuando de 10 hay 4. Pero hay muchas bandas. Lo que hay que hacer es... no planificar que va a tocar a AC/DC en el Metropolitano y hacer todos la compra de la entrada con anticipación y demás. Pues cada fin de semana hay salas y hay grupos que se están dejando la piel en la carretera, en los conciertos. Hablo de la piel y de la vida, porque hay que hacer kilómetros y hay que ir a una sala y hay que ir, como decía Capi, a Badajoz y hay que ir a Valladolid y hay que ir a no sé dónde. Y dices, joder, espero que haya gente. Bueno, ahora con la previsión de las entradas tienes un poco previsión de sabiendo cuánta gente va a haber. Luego, bueno, suele llegar mucha más gente porque, claro, hay gente que compra en taquilla, etcétera, etcétera. Y esa sensación de cuando tú vas a tocar, que Capi me lo contaba cuando estábamos en la escucha, decir, joder, es que de repente te encontraba con un Menda en Soria que me decía, tío, cómo me ha molado esta canción, cómo me ha molado no sé qué, y te cuenta una cosa. Me está hablando de un padre que estaba pasando una enfermedad, el hijo le pidió una oye, dale recuerdos a mi padre, no sé qué, comenta algo de mi padre que está enfermo y le va a hacer mucha ilusión. Entonces, todo ese tipo de cosas no te pasa en un concierto te puede pasar en un concierto, pues no sé, de una banda de este tipo. Quiero decir, esto funciona así. El rock tiene que seguir funcionando y el rock funcionará cuando la gente piense, tengo que ir a las salas. ¿Que los grupos tienen que atraer al público? Por supuesto. Ahora, lo que no vale es el derrotismo de, tío, es que todo va fatal, me quedo en mi casa, todo va fatal. O sea, partimos antes lo que hablamos al principio de los músicos. No, tío, los músicos tienen derecho a tocar. No tienes todavía capacidad para meter a 500 tíos, pues en vez de tocar una sala de 500, tocas una sala de 150. Pero lo que tienes que hacer es que todo el mundo haga lo que le apetece hacer. Luego, si tienes más público, pues vas, y si no tienes más público, no. Pero el problema es que estamos viviendo en un mundo donde hay que ir a un festival a hacerse la foto, hay que ir a un concierto a hacerse la foto, hay que estar en un escenario y viendo a no sé cuánta gente, en vez de mirándote a ti, que la cámara esté mirándote al grupo y que salga el grupo de fondo. Bueno, pues hay gente que hace esas cosas, pero también hay gente que va a salas. ¿Y qué ocurre? Pues que yo, por ejemplo, me canso de ir a ver conciertos pequeños, en salas pequeñas, donde digo, joder, quiero buscar qué grupos hay, dónde está esto. Pues los hay. Entonces, confías en ellos. Entonces, bueno, pues es un poco una esperanza de que esto va a funcionar de un modo u otro. Los que sean más veteranos, pues igual no tienen ganas de salir todos los fines de semana. Yo tampoco salgo todos los fines de semana, pero de vez en cuando vas a ver un concierto y dices, pero voy a ver el concierto intensamente. Y voy a ver incluso al telonero, que es otra cosa que también sucede. Que de repente te da mucha pena que esté el telonero tocando con 20 tíos en la sala y haya 200 en la puerta hablando o fumándose un cigarro. Bueno, pues lo vamos a dejar ahí. Está claro que la opinión de Chema Gallego apunta a que el relevo generacional está hoy en día entre nosotros y lo que ha dicho Lorenzo, o sea, en realidad el rock es una cosa que te une. Que te une. O sea, esta sensación que estamos hablando de los institutos, esto te une. O sea, tú cuando ibas al instituto y de repente te encontrabas a un tío que le gusta la misma música, te acabas sentando junto. O por lo menos en el patio, si no te decían, no se indí junto que estoy todo el día liándola. Pues en el patio te ibas con él. Bueno, Lorenzo Sanz, gracias por estar aquí y gracias por acercarnos a ese nuevo proyecto Play, Skid, Repeat. Muchísimas gracias a ti. Estaremos pendientes. Ya sabes que cuando haya otra ocasión para desarrollar o contar o debatir sobre otras cosas que tienen que ver con la industria, estás más que... Y estaré más que encantado. O sea, y Chema Gallego con la central de comunicación que contiene, como ha dicho, alguna de las bandas, entre ellas Vamos con Todo, trabajando con el germen, ¿no? Con lo que empieza desde abajo y va creciendo hasta los niveles que no sabemos por dónde llegarán, es vuestro caso. Sí, porque le gusta tratar con bandas jóvenes. Y con bandas veteranas también. O sea, con bandas veteranas también. Hace poco me ha llamado mi amigo José Martos, que ha montado una historia nueva, batería de Niágara y demás. Tío, Chema, tío, quiero que vengas a verme, tal, no sé qué. Y voy a ir a verle. Claro, pero porque lo que estamos hablando, o sea, con la dignidad de un músico no se puede jugar. O sea, tú eres músico y lo que estamos hablando hace un rato, o sea, que toques la batería y de repente te encuentras con tu vecino y digas, ¿qué haces? ¿Llevas platos? ¿Llevas caja? ¿Llevas unas baquetas? Sí, es que todavía tengo una banda de rock. ¿Y tú qué haces? Me he bajado a lavar el coche. Vale, muy bien. Pues eso es lo que tienes que hacer, lavar el coche. Bueno, pues ya sabéis que si va a llover no lo hagáis. Chema, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Raúl, y perdón porque me emociono con estas cosas. Ya te avisé, te dije, yo me apasiono con estas cosas. Y además nos encanta que sea así, porque Gabinete Mister Virus es un poco eso. Me alegro que exista este programa. Se hizo, se puso en práctica a propósito del 35 aniversario del primer programa de Mister Virus en Onda Verde. Y lo que quiere este gabinete precisamente es no solamente dar cabida a las impresiones de los músicos de la actualidad, sino a los de entonces, recuperar ese legado que en muchas ocasiones se ha perdido. Recuperar cómo era la radio, cómo era la industria antes, cómo funcionaban las bandas. Y a través de estas conversaciones, de estos debates, creo que lo estamos consiguiendo. Hoy un amigo común me ha mandado un mensaje cuando ha visto que ha subido alguna serie de cosas en internet y me ha dicho que lo iba a escuchar. Le mando un saludo, David, y me ha dicho, hace unas semanas estuve yo, entonces, no lo sabía, o sea que voy a escucharlo. Ajá. Bueno, pues me alegro. Vamos con todo. Alejo, Capi, que tengáis mucha suerte con esto, tenéis una buena base para que... Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vaya a buen puerto. Y lo de ZZ Todd, disfrutarlo como si fuera, iba a decir, el último concierto, en realidad será el primero, se tiene que disfrutar igualmente, sí, con una banda grande, quiero decir. Madre mía. Qué maravilla. Qué ilusión. Sí, no puedo decir otra cosa, qué ilusión. Bueno, Polvoreta 2, nos vamos con Vámonos, que es uno de los temas que representa muy bien lo que hacen estos tíos de la Alcarria. Ser muy felices. Gracias, gracias a ti. Muchas gracias.